Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que en esta ocasión, y como lo prometido es deuda, y porque los Lannister siempre pagan sus deudas, no somos Lannister, pero anyway, efectivamente vamos a tener nuestro programa especial de Game of Thrones, porque estamos grabándolo exactamente una noche antes de que se estrene la nueva temporada que nos ha tenido esperando durante todo un año. ¿Verdad, carnal? Yo quiero ser un Lannister. Por el dinero, digo. Básicamente, ¿no? Sí, no por otras cosas. Pues sí, estamos a una noche del estreno de la cuarta temporada. Curiosamente, ¿no? Tú y yo hemos leído todos los libros. Yo me he leído otras historias concernientes al universo de Westeros y demás. Y aún así estoy como chamaco esperando el estreno del primer capítulo de la cuarta temporada. Porque, ¿qué puedo decir? Da curiosidad y la serie es asombrosa y de todas maneras te sorprendes. Y hay muchas cosas buenas de Game of Thrones, caray. Sí, carnal, y pues ¿qué te parece si empezamos por presentarnos? Pues tenemos, mi nombre es Carmix. Y el niño rata. Y en esta ocasión tenemos invitados especiales. Tenemos un invitado que tiene ratito que no ha estado con nosotros, desde que hizo su debut en el Café Comiquero presentando su proyecto para Crónicas de Amaltea, el señor Glenn Miller. Glenn, saluda a la gente del Café Comiquero. Hola a todos los amigos del Café Comiquero, un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Glenn, oye, pues muchísimas gracias que nos acompañas. Y cómo, antes de que entremos en materia, ¿cómo va todo en Corteza? Pues la verdad muy bien, se avecinan cosas muy muy padres. Ya estamos a punto de terminar el segundo volumen de Crónicas de Amaltea. Y bueno, también ya en mayo vamos a liberar el siguiente proyecto de Corteza, que es Fairy Bitches. Ahora sí. Ahora sí, se ha complicado eso de hacer cosas para adultos, no es tan fácil como todo mundo pudiera pensar, pero sí, sí va saliendo. Pues yo vi el dummy del que llevaron de Fairy Bitches ahí en la mole y la historia se ve, bueno, o sea, los gags son buenísimos, son divertidísimos, yo creo que va a pegar bastante. Y la verdad, Eric está haciendo un gran, gran trabajo. Sí, la verdad es que le tenemos mucha fe a ese proyecto, es de mis favoritos, la verdad, me encanta. Ah, mugroso Eric, está quedando muy bien. Pero sí, ya vienen cosas buenas por ahí. Y de hecho, pues tenemos aquí unos regalitos para los amigos del Café Comiquero, pero bueno, ya los mencionaremos más tarde. Me parece más que excelente, Glenn. Y también, pues, después de mucho tiempo de no participar con nosotros, y pues por ser una ocasión especial, pues está aquí al lado The Moon of My Life, la luna de mi vida, la mujer de mi vida, mi esposa, mi ahora esposa, la Carmix Girl. Mi amor. Hola, mi amor. Saludos a todos. Me da muchísimo gusto compartir, aunque sea un ratito, con ustedes. Y pues, saludos a todos los que pude conocer en Fantástico la última vez que nos vimos. Y pues, que sigas grabando muchos programas más, mi amor. Te amo. Y yo te amo a ti, corazón. Pues muchas gracias, amor. Y pues, como se imaginan, estamos grabando desde el edificio Baxter. La primera vez que tenemos tanta audiencia aquí en el edificio Baxter. Y pues, ¿qué les parece si arrancamos? La idea del programa. Todos estamos, creo que los que estamos esperando este programa, esta emisión y por concerniente el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones, pues seguramente estamos muy clavados ya con la serie, ¿no? Una serie que la verdad ha sorprendido a muchos por la calidad de la historia, lo bien adaptado que está, la producción que trae, que cada vez que sale una temporada nueva se ve cuidadísima. Sí, sí, a mí la verdad me llama mucho la atención, justamente se lo estaba comentando ahorita, ¿no? El casting, la adaptación del guionista que está haciendo la adaptación del libro a la serie, el vestuario, la música, todo te dice. Te habla de muchas, muchas horas de trabajo. Algo que me encantó es que, por ejemplo, aunque hay detallitos en la serie que apenas se tocan, sí los ves. O sea, sí ves, por ejemplo, ciertas cosas que no se va a ver hasta muchos libros más adelante, ¿no, carnal? E incluso detalles que, digamos, pasan en ese mismo momento que para quienes conocemos más la historia y demás, pues nos da ahí todo el guiño. Bueno, ¿cuál guiño, no? Básicamente nos pegan en la cabeza con esos detalles. Y de verdad, lo que dice Glenn es muy cierto. Quienes estén adaptando el guión, no solo es mucho trabajo, la verdad es que tienen un gran talento para adaptar algo tan vasto en que serán 20 horas de producción, de producción final, que son 10 capítulos por pues son en total 100 horas, bueno, menos. Mira, en producción no sé cuántas sean, pero son menos de 10 horas al aire, o sea, son capítulos de, ¿qué? ¿40 minutos más o menos? Sí, más o menos. Entre los cortes comerciales, etcétera, como 40 minutos, y hacer esa edición, y yo me imagino la cantidad de material que debe de quedar fuera, o sea, seguramente ha de haber muchas horas por ahí que se quedan en el tintero, ¿no? corrígeme si me equivoco, creo que alguna vez por ahí incluso se mencionó que en la primera temporada básicamente no dejaron nada, nada fuera de lo que ya se había filmado. ¿A poco? Creo por ahí, escuché algo así. En cambio, en la segunda y tercera temporada ya hubo una enorme cantidad de cosas que pues ya se dejaron de lado porque pues era demasiado o sintieron que por ahí no encajaba bien, en fin. Glenn, tú escribes, o sea, tú estás escribiendo los guiones de Crónicas de Maltea. Tú como viéndolo como escritor, que has leído el libro versus la serie, ¿cómo ves la adaptación o qué tan fiel te parece que está adaptado? Pues mira, yo creo que cumple en comunicarte los puntos importantes, pero yo creo que más importante es que no se casa con el libro, porque de hecho hay capítulos del libro que son muy aburridos, muy muy aburridos, ¿no? Y yo creo que la serie, o sea, vaya, al punto de que yo como fanático de la fantasía, fanático de Calabozos y Dragones, Señor de los Anillos y todo eso, y a mí me gusta mucho lo que es la acción, la aventura. El hecho de que una serie que lo que a mí me llame la atención es ver a dos fulanos parados enfrente de un trono, hablándose así de cómo van a hacer sus tranzas, y que eso sea lo que me tenga así de oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, pues habla de un trabajo impecable. Y eso de la mano de las actuaciones, o sea, las actuaciones, el casting que han hecho, bueno, o sea, es prácticamente perfecto, o sea, detallitos mínimos respecto a algún detalle del actor probablemente. Por ejemplo, Peter Dinklage, que hace el papel de Tyrion Lannister, en el libro Tyrion Lannister es horrible, o sea, y aquí este es el enano más guapo del mundo, ¿no? Es el Brad Pitt de los enanos, es como Philly y Killy. Claro. Ándale, sí. Son los supermodelos en los enanos, o sea, no se vale. No, pero Peter Dinklage, la verdad es que, bueno, incluso, ¿no? Ahí les va una pequeña diferencia, pero que a mí no me molesta en lo absoluto. Cuando le dan su pequeña dosis de guerra a Tyrion Lannister, eso de que le tasajean la cara, bueno, no saben, en el libro queda sin nariz y más feo todavía. Y aquí, no, hombre, lo hacen ver todavía mejor. Sí, se ve hasta bien badas, ¿no? Se ve varonil. Sí, sí, esa parte de que han tenido que cuidar ciertas cosas, pues porque al final de cuentas yo creo que también conseguir un actor que dé el ancho con esas cualidades físicas y aparte cualidades histriónicas, pues no ha de ser fácil, ¿no? No ha de ser fácil encontrarte 20 personas pequeñas que puedan hacer el mismo papel, ¿no? Sí, no, es impresionante. Y ahora que hablabas de que en la primera temporada había un presupuesto limitado, ahorita no me acuerdo bien, la batalla en la cual Tyrion pelea con los bárbaros, me parece que en el libro si la narran, hubiera sido, yo siento que muy costoso hacer eso en la primera temporada, porque se ve que era pues un piloto, si no funcionaba pues le iban a cancelar. Y a mí me encanta la forma en la cual le plantean el hecho de no poner la pelea. O sea, de que simplemente lo vemos todo a través de los ojos de Tyrion. Y si tú recuerdas, pues le pasan, lo desmayan. Entonces, a través de él, ya él despierta cuando ya terminó toda la pelea. Es un recurso muy elegante, ¿no? O sea, no puedes mostrar todo, pero de alguna manera te dan a entender lo que está viviendo el personaje. Que de hecho, ese capítulo está narrado desde el punto de vista de Tyrion en el libro, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, a Tyrion ya le toca pelear. Y ahí mata a un par de personas sin tanta bronca. Y lo que estábamos hablando de qué bien están adaptando las cosas. Cuando algo no te sale, cuando algo sería demasiado engorroso hacerlo en la serie, vamos a desmayar a Tyrion y órale. Lo contamos de una manera un poco más divertida, un poco más relajada, pero sigue teniendo las mismas repercusiones y sigue teniendo la misma intensidad, lo cual, la verdad, es difícil de hacer. ¿Qué otro cambio se acuerdan así versus el libro, versus la serie de lo que lleva ahorita ya la serie emitida, que haya sido un cambio sustancial y que le haya aportado? A ver, estoy pensando. Ah, bueno, el mejor cambio que la serie ha hecho, según yo, en comparación del libro, se llama Talisa Maggie. Claro, en lugar de Jane. En lugar de Jane y Westerling. La esposa de Robb Stark en el libro era una Westerling. Los Westerling eran una casa menor al servicio de los Lannister. A diferencia de la serie, en algún momento el ejército del norte, comandado por Robb Stark, sí llegó a invadir el oeste, que era la casa hogar de los Lannister. Jamás se acercaron a Casterly Rock, que es el castillo y la ciudad de los Lannister, pero sí amenazaron sus tierras. Y ahí se encontraron con esta casa, con los Westerling. Y básicamente ahí, pues al pobre de Rock le ganó la calentura, se quedó con ella y ya por eso se casó. O sea, bien. Y en cambio aquí como que te dan una... Aquí sí te dan una forma de involucrarte emocionalmente con el romance entre Rob y Talisa. Sí, en el libro nada más es anecdótico. Llega un punto en el que dice, ¿qué crees, mamá? Me casé y mira, aquí está mi esposa, ¿no? O sea, como dices, si ¿pero pasa? ¿Qué? Ajá, sí. Como pasa normalmente, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy anticlimático en el libro porque no era una pieza de información que fuera vital hasta mucho después. Sí, también eso es importante, manejar lo que se llaman los bits de acción. Sí, o sea, un libro lo cuentas a cierto ritmo, le das oportunidad a la persona de que se lo vaya imaginando, lo vaya digiriendo, y pues es donde viene toda la fuerza del libro. No sé, yo últimamente he empezado a cuestionar esa pregunta que es tan común de qué es mejor, si el libro o la película, ¿no? Porque me he llegado a encontrar pues ya que son dos medios de comunicación, son dos exposiciones completamente diferentes, ¿no? Sí, es cierto, en el libro pues tú te imaginas y como que moldeas los personajes a tus gustos y a lo que tú estás pensando. Pero eso es algo que dentro de una serie cae en manos de un profesional de casting. Uh-huh. Y que te permite ver precisamente, por ejemplo, a un Tywin Lannister, que pues es uno de mis personajes favoritos. Oh, y que la primera vez que lo ves en la serie lo encuentras desollando un venado con una frialdad y una... Vaya, dices, ese hombre es un estratega, me da más miedo que cualquier otro que he visto hasta el momento, ¿no? Me da más miedo incluso que Khal Drogo. Es que, sobre todo porque lo ves controlado, o sea, haciendo su chamba, controlado y haciendo algo grotesco, ¿no? O sea, destazando un animal. Pero es que no es algo grotesco, es algo que se tiene que hacer. Sí, para comer. Para comer. Y él no tiene broncas en ensuciarse las manos. Y eso te habla mucho de él como regente, ¿no? Digo, ¿cuál es el título que usan? Como warden, ¿no? Como una especie de custodio, ¿no? Como el custodio del oeste. Han de saber que en el... Política de Westeros 101. En Westeros, el continente, después del rey, las autoridades que le siguen a cada región son los warden o los custodios. Hay un custodio del norte, del sur, del este y del oeste. Del norte era Eddard Stark, del oeste es Tywin Lannister. Del este, técnicamente era Robert Baratheon. Un tiempo, después ya no lo fue. El chiste es que terminó por ser Jon Arryn, un personaje sumamente importante que se menciona nada más una vez en la serie. De hecho, vemos su cadáver. Pero era un personaje muy, muy importante. Y del sur era la cabeza de la familia Tyrell, uh-huh. Que se llamaba... Lord Hufflepuff Fish, no me acuerdo el nombre. El papá de Tyrell, de Marjorie Tyrell. El papá de Marjorie Tyrell, la que en este momento es esposa de Joffrey Baratheon. Esas son como que las siguientes figuras de poder después del rey. Que el rey, para el momento en que inicia la historia, era Robert Baratheon, que es el que había ganado su trono a partir de una rebelión, que ahorita vamos a platicar de esa parte. Yo, complementando un poquito, ya que estamos en el tema de política 101, creo que es algo importante mencionar que en la serie no se menciona mucho, ¿quiénes son esos ancianos, los mestres, que son estos que vemos como padrecitos, ¿sí? Que traen unas cadenas al cuello. Y bueno, ellos son una cuestión, lo padre de ellos es que son una especie de sabios en los que cada eslabón de su cadena está hecho de un material diferente. Uh-huh. Y que dependiendo, así que mientras más eslabones tiene, quiere decir que es una persona mucho más culta en diferentes ciencias, ¿no? Por ejemplo, un eslabón de plata significaría curación, un eslabón de oro significaría que tienes conocimiento de finanzas. Exacto. Y muy pocos tienen el eslabón de la serie de Valerian, que significa que son los que saben realmente magia. Exactamente. Los maesters o los maestres, como bien dijiste, Glenn. No sé si se llegó a mencionar en la serie propiamente de que cada cadena tenía un significado, pero no exploraban tanto, ¿verdad? Por ahí Maester Luwin, el de no el de los Stark, el de Winterfell, se lo explica un poquito a Bran, pero no se menciona tanto el significado de sus cadenas, o de lo que tienen que hacer para estudiar, o en dónde estudian la ciudadela de Citadel. que es una región en el sur de Westeros, donde todas estas personas interesadas en servir a, no a una persona, sino como que a una región, van a estudiar, que es precisamente la ciudadela. Y fíjate, ya nos estamos metiendo en temas bastante padres, pero ¿qué te parece si vamos como muy para atrás? Para como que el 101, ¿no? El mundo de Game of Thrones, por lo que entendemos, está dividido en dos continentes, ¿no? Dos continentes y unas islas. Un continente que es donde comienza nuestra historia con los Stark y todo lo que ya vimos en la primera temporada, que es el viaje de Ed Stark hacia King's Landing para reinar como mano del rey al lado de Robert Baratheon. Ese continente es, como bien dices, es Westeros. Pero hay otro. ¿Cuál es el otro continente? Ese otro continente se llama Essos, que es en donde comienza la historia de Daenerys. Okay. Y están las otras islas que son las Free Cities. ¿Te acuerdas de esas islitas? Según yo es donde empiezan los... donde realmente empiezan los Targaryen, ¿no? Más o menos sí. Hay otras son que son los... por ejemplo, ¿te acuerdas de Cirio Forel, el espadachín? Claro. El que le enseña a pelear a Arya. Claro. Él viene de una isla que es... Bravos. Bravos. Y él es un Bravosi. Y hay otras islas. Están los... A ver, ahí te van. Son 9. Híjome. Está Bravos. Está Myr. Está... no me voy a acordar de todas, ¿eh? Está... Bravos, Myr. Azai. No, Azai. No, Azai no es... Ah, no, sí, creo que sí. Azai by the Shadow. Que es de donde viene Melisandre, por cierto. Y además no me acuerdo de todas, ¿eh? No, está canijo. Pero bueno, son nueve ciudades libres. Bravos tiene la particularidad de que es una ciudad fundada por esclavos. Y ahí la esclavitud está prohibida. Por la misma razón, o sea, fueron fundados por esclavos. Ahora, dentro de ese mundo, hay una cultura muy vieja, muy, muy antigua, ¿no? Que es casi, casi legendaria, que son los Valyrian. ¿Quiénes son estos Valyrian? Bueno, los Valyrian son literal los antepasados de los Targaryen. Ok. Sí. ¿Y de dónde vienen o qué los hacía tan especiales? Pues un pequeño detalle nada más, que era pues que donde ellos vivían también se daban unos pequeños animalitos que se llamaban dragones. Exacto, y ellos eran portadores de magia, ¿no? Ellos sí dominaron el arte, las artes arcanas. De hecho, tan es así que cuando estaba Valyria en su apogeo, el mundo de verdad tenía magia. Para empezar, había dragones. Ya es un gran aliciente. Pero aparte, ellos sí dominaban muchas otras artes ya perdidas cuando nosotros comenzamos en la historia de Westeros. Valyria era una especie de subcontinente que fue destruido. Se le conoció como el... bueno, no sé cómo le diga en español, pero se le conoce en inglés como Doom of Valyria. Tal vez como que la... la perdición de Valyria, podríamos decir. Yo he escuchado versiones en videos que le llaman el gran cataclismo. Es bastante apropiado. Es que una disculpa, la verdad es que, bueno, no sé, tanto mi hermano como yo hemos leído los libros en inglés. Entonces, seguramente habrá nombres en español que tal vez no suenen. En español yo creo que le dicen, ¿qué? ¿Invernalia? ¿A Winterfell? Yo prefiero a Winterfell, sí. Por donde lo veas, ¿eh? Sí, también, como que se oye como con más power, ¿no? Sí, sí. A King's Landing le ponen, creo que en toda la literalidad del mundo, le dicen Desembarco del Rey. ¿Qué? ¿No se oye tan mal? No, sí, se oye. No, se oye feo. le quita punch. Sí. King's Landing, o sea, es como se hace muy grande, muy real la cosa, ¿no? Ya después hablaremos de ellos, pero imagínate a Bear Island, ¿qué le dicen? Isla Oso. La Isla Oso. Sí, no. Sí, suena raro. Hay muchas ahí cositas que en la traducción, no sé cómo lo habrán hecho, la verdad yo no he leído los libros en español. Vi la serie en inglés, de repente compré los Blu-rays, y en algún momento que los vi con mi esposa, que vi la primera temporada, con subtítulos en español, pues sí llegué a ver las traducciones y yo así de, no, esto no me suena, no, como que se pierde mucho ahí. Fíjate que es algo muy curioso cuando estás poniendo nombres a algo, a un setting fantástico. Realmente yo creo que lo que nos llama la atención de nosotros, yo creo que nosotros incluso disfrutamos más todo el concepto de Game of Thrones por esa cuestión exótica. Uh-huh. De que no está en nuestro lenguaje materno. Claro. O sea, el español, nosotros en su mayoría hablamos español, lengua materna. El hecho de hablar de Winterfell ya nos está hablando de algo que está lejos de nosotros, que es algo que es ajeno a nosotros, ¿no? El hecho de hablarlo como Invernalia es así como hablar de algo descafeinado. Ándale, exacto. Sí, como que ya lo aterrizas mucho a tu cultura, ¿no? A lo que ya conoces. Pero es fantasía, entonces la fantasía está hecha para ser vista de lejos. En el momento en el que tú te metes a la fantasía, pierde su magia. Wow. Por ejemplo, y es que aquí entonces ya entiendo un asunto que a mí particularmente me molesta. Si a Robb Stark le dices King in the North, suena fenomenal. Cuando lo traduces a el rey del norte, para nuestro contexto, lo acercas tanto que ya no suena bonito. Sí, te lo imaginas acá con su banda acá norteña, ¿no? Es así, con sus bandas, el rey del norte y sus abanderados, ¿no? O sea, ajuda, ¿no? Sí, ¿no? De veras, ahí pierde mucho esa magia, ¿no? Ahora entiendo, ahora Glenn me puso ese concepto en palabras, ya entiendo por qué de verdad me molesta. No, bueno, sí me molesta, pero me irrita escucharlo así. Que quién sabe para alguien que sea de habla 100% inglesa, cómo le suene, ¿no? O sea, porque sí entenderían mucho más el concepto, pero no sé qué. Sería bien interesante conocer a alguien que tenga esa, que sea 100% de habla inglesa y pues cómo lo siente, ¿no? Muy cercano, porque se me hace muy Inglaterra. El concepto se me hace muy Inglaterra, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre he dicho que el buen Jorge R.R. Martín, ya que estamos hablando de españolizaciones, pues vaya, o sea, replanteó Westeros como literal. O sea, Westeros literal es Gran Bretaña. Sí. Los Lannister pues son tal cual los Lancaster. Y los Stark son tal cual los York. No lo había visto de esa manera, pero sí, exactamente. Ahora también algo importante aquí es manejar la idea de nacionalismo que mantienen, la diferente cuestión de nacionalismo que manejan los pues otros países, Inglaterra, Estados Unidos, a la que manejamos en México, ¿sí? O sea, realmente en México somos muy, pues la verdad somos muy convencidos, ¿no? Es así, que juega la selección, pues si gana, ganamos. Si pierde, perdieron. Sí. Entonces, digo, bien o mal, por muy gordos que nos puedan caer las personas de Estados Unidos y todo eso, pues ellos hay que reconocerles pues esa nacionalidad con la cual pues se les inculca desde chicos, ¿no? Y lo mismo, ese amor a la historia que maneja la gente de Inglaterra. Entonces el hecho de que tú digas, ah, pues es que no manches, estoy viendo ahí en una historia fantástica, mi isla, mi país, y lo estoy ligando directamente a algo relacionado con mi historia, pues ellos lo ven diferente a como podríamos verlo nosotros. Cualquier intento que por lo general se ha hecho de ligar una historia fantástica a las cuestiones de la historia de México, por lo general no han enganchado tanto como en otras partes. Es verdad, o sea, el famoso síndrome del azteca volador, ¿no? En los cómics, lo que de alguna vez decían, que muchos cómics que llegaron a salir en los 90 sobre todo, ¿no? Con temática de, pues no sé, ¿no? De que los aztecas superpoderosos y dices, no, dude, no, algo no checa. Y lo sientes tan cercano que por alguna razón no te hace clic, dices, no, esto es una babosada, ¿no? Pero a los ingleses les funciona. Sí. A los japoneses les funciona. Sí. El setting de muchos animes y mangas es Japón. Son lugares comunes en Japón, la Torre de Tokio, o sea, lugares. Pero a eso a ellos les hace sentir mejor porque refuerzan su nacionalismo. ¿Y por qué no nos pasará aquí? O sea, ¿qué nos faltará? O sea, ¿por qué no nos...? ¿Por qué si yo hago una historia y la escribo, digo, no, es que cerca de la Torre Latino, y como que dices, nah? La verdad es que a mí no me importa mucho. Yo creo que eso ya sería tema de otro programa. Sí, claro, ¿no? O sea, digo, es un tema interesante. Sí, claro. Si alguien quisiera retomarlo, adelante, ¿no? O sea, la verdad, no somos... Yo en particular no soy un sociólogo. Uh-huh. Y bueno, pero yo creo que es algo importante, ¿no? Estaría padre. Pero sí, tiene toda la razón. Nos desviamos un poquito. Es que se pone sabroso el debate, la verdad. No sé tú, Carmen, pero como que sí se pone bueno. Bueno, y rápidamente, a las personas de habla inglesa, y eso ha sido históricamente, eso sí, lo tengo por ahí documentado, cuando les mencionas el norte, the north, estás hablándoles de una región más salvaje. Okay. Históricamente, a los ingleses, por ejemplo, decirle de esos habitantes loquitos del norte, estás hablando de los escoceses, un montón de monos que en su momento eran unas tribus barbáricas, canijas que tenían... por ahí malos modales, o peor aún, podrías hablar desde aquellos nórdicos vikingos que vienen a saltarnos cada que se aburren. Te imaginas un William Wallace, ¿no? Más o menos. Sí, claro, pintados de azul y todo. Sí. Con kilt y toda la onda, ¿no? Es por eso que decir allá en el norte tiene otra connotación que acá. Acá no sé, perdón a todos nuestros buenos escuchas de la parte del norte de la República, pero uno dice el norte de México. pues te imaginas pues lo que hay en Monterrey, Chihuahua y demás. O sea, no te imaginas a unos monos en kilt barbáricos viniendo a darnos con espadazos, ¿no? Esa es una muy buena observación. Y también, siguiendo el paralelismo de Inglaterra o del Reino Unido, Westeros es un continente de donde hay un rey, ¿no? O sea, está el rey de todo Westeros, pero como bien dijiste, hay los Warden. Y si bien cada quien tiene como que su... Ah, yo soy del norte, yo soy del sur, soy del este, soy del poniente, le debo lealtad a tal Warden. Sí, pero le reporta a un rey. O sea, que es muy similar a lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Sí, claro, está el concepto de cada vez que hablan de fulanito de tal, acudió a tal batalla, siempre te manejan el no, el número de bannermans o de portaestandartes, que básicamente eran pues los lores menores que servían a ese Warden y a su vez le debían lealtad al rey. Compleja la política ahí, ¿no? O sea, a lo mejor nos cuesta trabajo entenderlo o familiarizarnos porque estamos acostumbrados a un gobierno, pues, centralista, ¿no? Básicamente. Uy, vamos a empezar con esos. O sea, esos del continente. Sí. por ejemplo, en esos es todavía más complicado porque está esta región de las 9 ciudades, las ciudades libres, que son ciudades-estado, donde cada quien tiene su bronca y cada quien tiene su gobierno. Está otra parte de ese continente, llamado Slaver's Bay, la bahía de los esclavistas, donde hay otras ciudades-estados que se rigen mediante otras políticas y que se vanaglorian de ser las ciudades más antiguas o las civilizaciones más antiguas del mundo. Una enorme y vasta región de ese continente es el Mar Dothraki, de donde los Dothraki, ya sabemos de dónde viene venía el asombroso Khal Drogo. Ojalá esté montando en las tierras del más allá. Y por último estaban ese continente ahora perdido, Valiria. Que Valiria me suena mucho a Valinor, o sea, yéndonos al mito del Señor de los Anillos, ¿no? Claro, que pues a fin de cuentas pues hay que recordar que la gran aportación de Tolkien es esa... como estandarización, remitiéndonos a términos ingenieriles, de procesos, es la estandarización de pues todas las fantasías, de todos los mitos, de cuestiones nórdicas, germanas, ¿no? Él fue el que definió, pues que cuando yo hablo de un elfo, pues me imagino a un fulano delgado, guapo, oreja puntiaguda, por lo general rubio. Cuando yo digo dwarf, pues me imagino a alguien mal encarado, chaparrito, barbón, ¿no? Sí. Que pues a fin de cuentas, si revisamos y vamos cada una de las mitologías, pues hay troles, hay enanos, hay elfos, y son diferentes, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare maneja en Un sueño de una noche de verano, pues lo los que es bogas, Titania, Lloverán, los bogas, los diferentes tipos de hadas, ¿no? Entonces realmente Tolkien lo que hace es que sienta estas bases comunes, estos estándares para lo que es la fantasía occidental. Y por ejemplo, para los más gamers, en Skyrim hay algo similar a Valinor, a los Valyrian, ¿no? En el mundo de Elder Scrolls, por ejemplo, hablas de un elfo, hay diferentes tipos de elfos, hablas de un alto elfo y estás hablando de un hijo de su pinche madre, o sea, realmente, o sea, son seres arrogantes que creen que tienen el dominio del mundo. Hablas de un nórdico y te imaginas a cualquier nórdico. Altos, canijos, se broncean con hielo, cosas así. O sea, pero vaya, siempre, por sí hay lugares comunes, ¿no? Al fin y al cabo, sí, los altos elfos son estos seres altos, delgados, súper poderosos, muy leídos y con una gran cultura, pero en este caso arrogantes, ¿no? Y los Valyrian o los habitantes de Valyria desaparecieron. Desaparecieron junto con su continente, que por lo que entendemos es un desastre que involucra fuego. Y aparentemente es un volcán, ¿no? O sea, se entiende que es un volcán o varios y que hubo mucho fuego de dragón involucrado, ¿no? Exactamente. No se sabe exactamente qué fue, pero sabíamos que había mucho fuego, casi se extinguieron los dragones y la única casa que sobrevivió fueron los Targaryen, porque 30 años, o no me acuerdo cuántos años atrás, hubo una Targaryen que hizo una predicción. Era una pitonisa y les dijo... Va a haber una bronca aquí, así que mejor nosotros vámonos haciendo a otro lado. Y es entonces cuando los Targaryen llegaron al continente de Westeros, llegando primeramente a Dragonstone, una isla y una casa que ellos fundaron. Pero también, aparte, antes de que llegaran ellos, y esto muy parecido a nuestra América y Europa, en Westeros había una raza que eran los First Men, ¿no? Los primeros hombres. Uh-huh. ¿Más o menos te acuerdas de los First Men o de dónde vienen? Bueno, yo los conocía como los Children of the Forest, okay, o los hijos del bosque, uh-huh, que básicamente te manejan que eran como chaparritos, oscuros, uh-huh, y seguían una religión muy naturista. Okay. O sea, tenía relación, o sea, ellos adoraban a dioses antiguos, literal lo dice, de la piedra, del bosque, del río. ¿Sí? Y eventualmente ellos fueron los que tallaban las caras en los árboles de los dioses antiguos. ¿Qué es lo que vemos en, ya viéndolo en la serie, lo que vemos en Winterfell, que es a los dioses a los que les rezan los Stark? Y eso constantemente lo dicen los personajes, ¿no? Te lo juro por los dioses antiguos y los nuevos. O sea, los dioses antiguos vendrían siendo ellos, ¿no? Los dioses más naturalistas. Uh-huh. Sí, y bueno, acaba de recordar aquí que el nexo que tiene la casa Stark con los dioses viejos es porque cuando los ándalos, los primeros habitantes del este que invaden Westeros, los únicos que pueden repelerlos son los, todavía no se llaman los Stark, los habitantes del norte les llaman antes. Ya después se va a convertir en la casa Stark. Okay. Que de hecho la casa Stark desciende de los primeros hombres, de First Men. Ellos eran seres humanos que de hecho se aliaron con sí, los Children of the Forest, sí, para repeler la primera gran invasión, que fue pues estas otras cosas horribles. ¿Cuáles? ¿Te acuerdas cómo se llaman? ¿Los White Walkers? Esos meros. O sea, los que ya vimos en la serie, ¿no? Los que son de hielo, ¿no? Básicamente. Que nunca me ha quedado muy claro en la serie de dónde salieron. Siempre han estado ahí, ¿no? O sea, como son la maldad encarnada. Yo solamente te puedo decir algo al respecto y es Winter is coming. Exacto. Y vaya que llegó y con fuerza, ¿no? No, hecho, no se sabe. ¿De dónde hayan venido? ¿Qué son? No sabemos, pero sabemos que no les caemos bien. Así que hay que defendernos. Y originalmente, los Children of the Forest y los First Men fueron los que se encargaron de repelerlos. Ya después, estos primeros hombres se asentaron en el norte. Y después llegaron los ándalos, y se dieron por ahí unos cates, y básicamente formaron toda una civilización. Y es cuando se forman los Siete Reinos. Okay. Que después todo eso se va mucho al carajo porque llegan los Targaryen. Llegan unos Targaryen en particular. ¿Cuáles son esos Targaryen? Llega un tipo llamado Aegon the Conqueror, Aegon el Conquistador. Teniendo el aliciente de que, bueno, él y sus dos esposas hermanas. Recordemos que los Targaryen son básicamente, practican pues la, el, ¿cómo se llama? El incesto, y pues son, ¿cómo se llama esa como enfermedad que le dicen de la sangre? ¿Cómo se llama ¿cómo le llaman a eso cuando se cruzan hermanos? No me acuerdo, ¿cómo se llama esa enfermedad? Sí, no recuerdo exactamente cómo se llama esa enfermedad, y ya me acordaré en el momento y lo pondremos por ahí en algún texto. Pero básicamente, o sea, cuando se cruzan dos parientes consanguíneos, pues básicamente el DNA se deteriora, ¿no? Sí, y nos puede dar como resultado que el hijo, yo no es 100% seguro que ocurra, pero puede traer defectos físicos o mentales. Hemofilia se llama, que es enfermedad de la sangre que se da mucho cuando hay ese cruce de dos hermanos o primos cercanos. Joffrey Baratheon, en fin. Joffrey Baratheon, básicamente. Ah, bueno, les decía de esto de Aegon y sus hermanas. Visenya y Rhaenyrys. Uh-huh. Estos tres grandes guerreros, más Aegon y más Visenya. Rhaenyrys era más tranquila, más. De hecho, era una super belleza la condenada, pero sí era medio canija. Tenían un asunto, cada uno montaba un dragón extremadamente grande y poderoso. El dragón de Aegon es el dragón más legendario, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Valerion, the Black Threat. El terror negro, ¿no? Era, de hecho, hay una ciudad en Westeros, ¿no? Que fue quemada por ese dragón, ¿no? Harrenhal. De hecho, Harrenhal, Harrenhal, recordemos, es la ciudad en donde. A ver qué pasó ahí. ¿Se acuerdan donde meten a Arya Stark y a sus amigos cuando los capturan los Targaryen? Los Lannister. Bueno, pues es esa. Originalmente era una ciudad que su constructor tenía la idea de que fuera tan grande y tan inmensa que fuera imposible tomarla por un ejército. Y en un momento lo consiguió porque no había absolutamente nada, ningún poder que se pusiera a Harrenhal. El problema es que casi prácticamente cuando se concluyó llega Aegon the Conqueror con Valerion y pues la raza sin problemas. Porque son dragones, ¿no? Prácticamente la quemaron, ¿no? La quemaron hasta los cimientos. Sí, no, bueno, y también el hecho de que pues tú nunca estás esperando que te ataquen por aire. Sí, te defendiste perfecto por tierra, pero por aire jamás te ibas a imaginar. Eso, Aegon the Conqueror, de hecho, es un punto tan importante en la serie que la ciudad principal donde está el rey le debe el nombre a él, ¿no? King's Landing. Sí, sí, pues básicamente ahí es, aunque también es bueno a mencionar, pues la filosofía que mantenía Aegon the Conqueror muy parecido a lo que hacían los romanos. O sea, era de que, pues yo vengo a controlarte, no necesariamente a exterminarte. Ajá. Y el hecho de que surjan los Wardens, los guardianes, es precisamente porque son reyes a los que básicamente ya se rinden y que Aegon les permite conservar sus dominios, sus títulos, bajo la única condición de que le rindan servidumbre a él. Porque sí había reyes, ¿no? Había reyes en el norte. De hecho, los Stark mucho tiempo eran las familias que eran los reyes, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, se le conoció a un Stark en particular, no recuerdo el nombre, el rey que se arrodilló. Porque fue un intento de batalla junto a todos los ejércitos del norte para hacerle frente a Aegon. Lo malo es que cuando llegan al campo de batalla y ven que Aegon tiene un ejército enorme y tres dragonzotes, dicen, mejor hacemos paz. Mejor ahí muere, ¿no? No le entramos. Ah, bueno, hay nada más agregar que cuando llegaron, ya habían matado, habían hecho huir al antepasado de los Lannister. Uh-huh. En esa batalla fue cuando el patriarca originario de los que después serían los Tyrell, los Gardener, el último rey muere. O sea, lo encuentra ya muerto, encuentra vencido al Lannister, y realmente este rey es muy vaciado porque es el rey que se arrodilló. Pero básicamente ahí es el rey, también puede ser que salvó muchas vidas, porque él se dio cuenta de que no iba a poder con los poderes, con las fuerzas de Aegon. Y es muy cierto, es lo que vemos, lo que mencionábamos, no hay como que malos o buenos. Esa acción de rendirse para algunos, seguramente para su pueblo, fue tal vez una cobardía, pero fue, como bien dice Glenn, salvar vidas. Bueno, y también a raíz de eso, es por lo que en el sur de Westeros hay tanta bronca, tanto poder político, porque era otra casa la que dominaba el sur, no los Tyrell. Pero pues los Tyrell terminaron adueñándose. En ese momento era momentáneamente de ese título y pues ya se les quedó y hay casas que no están de acuerdo con eso y bueno, broncas políticas. Eran los mayordomos. Claro, o sea, los Tyrell eran los mayordomos de la casa que se llamaba Gardener. De hecho, curiosamente Gardener, ¿no? Jardines. Y de hecho los Tyrell, su símbolo son, es una rosa, ¿no? Una rosa dorada. Que me llama así muchísimo, me da mucha risa, digo, rompiendo un poquito en la serie en la que ya sale la viejita, ¿no? Oleana. Sí, que ves que está indoctrinando a varias chicas para hacer bordado, ¿no? Y que llega una y le enseña su bordado y que le dice, ay, qué original, unas rosas con unas enredaderas o algo así, ¿no? Así como que todo mundo nos da eso. Somos, es nuestro símbolo, ¿no? Así como que busca algo original. Sino qué amable, pero ya eso ya lo he visto mil veces, ¿no? Mil veces. Y aparte, no le gustan sus palabras, su lema de Growing Strong, creciendo fuertes, ¿no? Y le hace burla hasta eso. Teniendo en Winter algo así como Winter is coming, o en el caso de los Greyjoy, we do not sow. No cosechamos. No cosechamos, que también tiene un aire ominoso y desgraciado. Y nosotros creciendo, una rosita creciendo fuertes. Okay. Y ya que están condenadamente canija, o sea, pero bueno. Ahora bien, eso nos lleva también a la creación de otro elemento muy importante en la mitología de Game of Thrones, que es el muro. O sea, cuando llegan, como mencionabas a los White Walkers, mencionabas esa guerra que hubo con los Andals y que con los First Men. En algún momento, hay una leyenda que cuenta que quién construyó ese muro, ¿no? Yo. Ay, pues, perdón. Sí, no. Pues uno de los antepasados de los Stark, así es. Brandon the Builder, o sea, Brandon el que construye. Exactamente, que Brandon, por cierto, es el nombre también de Brandon Stark, el niño que está paralítico a raíz de lo que vio entre Cersei y Jaime, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito más de Brandon the Builder. Bueno, como todo lo antiguo, pues está rodeado en cuestiones de mitos en una época en la que la magia era algo más común. Te mencionan que la muralla se construyó, o bueno, eso es lo que cuentan los Stark, que Brandon the Builder hizo pactos con gigantes, hizo pactos con magos, y que construyó la muralla y la reforzó con magia, ¿no? Por lo que dicen que la muralla se defiende sola, ¿no? Exactamente. Aunque también está la otra versión de Tywin Lannister, que básicamente cuando le preguntan dice, ¿un triunfo de la magia? No creo. De la ingeniería tal vez, pero de la magia no me vengan con cuentos. Sí, escéptico hasta el final, el buen Tywin, ¿no? Pero algo tiene el condenado muro que de veras no pasan los espectros por ahí. Es algo que ya después verán, pero sí, de verdad un espectro no pasa por el muro. Y como bien dices, ese tipo de cuentos, ¿no? Ese tipo de historias de Brandon the Builder son las cosas que le contaban a los niños del norte, como las leyendas, ¿no? Las leyendas también de los White Walkers. Cuando comenzamos nuestra historia, la magia se había perdido completamente, ¿no? Y se había ido, como lo comenta bien Maester Lywin, lo comentaba de que cuando se fueron los dragones, se acabó la magia, ¿no? Y durante la serie de Game of Thrones, lo que vemos es que la magia empieza a regresar. Por ejemplo, el famoso el Wildfire, el fuego salvaje o como un tipo de fuego griego, no funcionaba porque no había magia. Y de repente, en el final de la segunda temporada, es un elemento importantísimo, ¿no? Sí, acabe de recordar que esto del Wildfire, pues viene desde... lo manejaron los Targaryen, fue cayendo en desuso, hasta que el rey loco, Aerys, como que se le hace interesante o coqueto quemar a sus enemigos vivos, y le empieza a dar nuevamente patrocinio a los alquimistas. Qué bueno que mencionaste a Aerys, porque eso nos lleva a una de las grandes historias de detrás de Game of Thrones, que es la famosa rebelión de Robert Baratheon. El momento en el cual, esto ocurre ya muy poco antes de como comienza nuestra historia, 10 años antes, que eso, hay muchas especulaciones incluso entre los fans de las implicaciones que tiene toda esa guerra. ¿Cómo empieza o de dónde salió todo eso? Vamos a mi parte favorita y vámonos por partes. Total que Westeros estaba dominado por los Targaryen, no había duda alguna. Ok, tuvieron un par de baches en la Danza de los Dragones o la rebelión de... Tiempo, ¿qué es la Danza de los Dragones? Para que tengamos el contexto. La Danza de los Dragones fue una guerra civil en Westeros llevada a cabo por dos facciones de la Casa Targaryen. Básicamente una tía y su sobrino no se llevaban y se echaron a sus dragones encima. Estuvo asombrosa. Y también hubo por ahí un levantamiento de una casa bastarda de los Targaryen, los Blackfyre. Originada por Daemon Blackfyre, que era un guerrero y un estratega fenomenal. En mi opinión, debía haber ganado, pero bueno, esa es otra historia. Salvo por esos dos, digamos, baches, los Targaryen nunca tuvieron resistencia a su poderío en Westeros. Y el único problema es que cada vez sus reyes iban de mal en peor. En este caso, Aerys Targaryen. Cuéntanos de Aerys Targaryen, estimado Glenn. Oh, era un encanto de persona. Chulada de gente, ¿no? Sí, ¿no? Chulada de gente. Bueno, yo voy a empezar diciendo que padecía de esta situación de la hemofilia, en la cual pues empezó poco a poco a perder la razón. Sí. Empezó a su sentido de paranoico, empezó a irse al extremo. Desde mucho antes de que sea derrocado. Se dice que realmente quien mantuvo durante todo este tiempo el reino funcionando fue Tywin Lannister, quien ocupaba el cargo de la mano del rey. Exactamente, de veras él era la mano del rey durante ese tiempo, ¿no? Y efectivamente se volvió loco, de hecho lo conocían como el rey loco, ¿no? The Mad King. Y el hecho de que Tywin haya sido la mano del rey, de hecho desde ahí viene el problema desde ahí se iba gestando la rebelión. Tywin Lannister gobernó por creo que 10 años, algo así, Westeros, siendo la mano del rey. Y él era, pues él era el que mandaba y demás. Y en algún momento se planeó que su hija, Cersei, se casara con el heredero al trono, que era ¿cómo se llamaba? Rhaegar. Rhaegar. Rhaegar Targaryen. Es Rhaegar Targaryen, el hijo de Aerys Targaryen. Pues para curiosamente, esta vez no era como Rhaegar no tenía hermanas, no tenía con quién casarse. Pues entonces iba a tener que ser alguna otra persona. Y pues, ¿quién más que la hija de quien realmente dominaba Westeros? Por ahí hubo una bronca, y la bronca es la siguiente. Hubo un torneo en la ciudad de Harrenhal. Y en ese torneo, Rhaegar Targaryen conoce a Lyanna Stark. Lyanna Stark. ¿Quién es Lyanna Stark, mi estimado Glenn? La hermana de Eddard Stark, precisamente. La hermana del guardián del norte. Claro, y como dice, y como la llama muchísimas veces Robert Baratheon, my beloved and betrothed. Él amaba a Lyanna, ¿no? Y era su prometida. Era su prometida, sí, era cierto. Prometida. Pero tuvo la mala suerte, para toda esta historia tan trágica, de conocer a Rhaegar. El asunto es que Rhaegar gana el torneo. Hubo un torneo ahí en Harrenhal, y el ganador tiene la oportunidad de coronar a una de las asistentes como la Queen of the Beauty, a no sé qué. Queen of Love and Beauty, la reina del amor y la belleza, ¿no? Y todos pensaban que iba a... Ah, no, eso fue antes, eso fue después. Bueno, el chiste es que por ahí conoce a Liana. Tywin estaba muy emocionado con que si fuera a casar con esta... con Cersei. Eris como que le dio envidia de que Tywin sí gobernara y él no, le dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no, y la voy a casar con una... No, todavía no los conocen, pero los van a adorar con una Martell, uh-huh. Con Elia Martell. Y se casan. Rhaegar y Elia se casan. Y ya siendo esposos, es cuando sucede este torneo. Y cuando ve a Lyanna Stark, en vez de darle ese reconocimiento a su esposa como la reina del amor y la belleza, se lo da a Lyanna Stark. Que visto en, o sea, a ojos de la gente que va a ese torneo, a ojos de todo Westeros, es de, pero ¿cómo se atreve, no? Claro, porque cabe aclarar que para este entonces los Baratheon ya están, ya son una casa fuerte, ya tomaron el lugar de, no recuerdo cómo eran los de Storm's Watch. ¿Los de Storm's End? ¿Cómo se llamaban? Bueno, el guardián de lo que eran los Warden de List, uh-huh. Ya los Baratheon ya se habían establecido como tal, y literal se menciona que los Baratheon tienen entre algunos de sus antepasados sangre de los Targaryen. Uh-huh. Por ahí un medio hermano se casó con, me parece, no sé si el padre o el abuelo de uh-huh. de Robert Baratheon, y mencionan que los Baratheon tiene, que el ciervo tiene sangre de dragón. Oh, sí, es cierto, es verdad. También es por eso que la toma de Robert al trono no fue realmente disputada, porque tenían sangre Targaryen. Pero en fin, el chiste es que pasa este torneo y se da ese asunto. Ay. Para este entonces, Robert Baratheon estaba sirviendo como... ¿Cómo se le llama cuando es...? Digamos como chalán, como... Como escudero. Como escudero del guardián de Cristo Mentora del Este, que era Jon Arryn. Uh-huh. Jon Arryn toma tanto a Robert como a Ned Stark como sus escuderos. Y Robert y Ned tienen una gran amistad, son básicamente hermanos. El chiste es que, bueno, Rhaegar se termina enamorándose de Lyanna Stark. Y aquí es donde se desata todo, la rapta. Unos dicen que la rapta, otros dicen que se fue por su quejería, ¿no? Bueno, yo he escuchado esas versiones en internet, me gustan mucho. Sí, pero creo que la versión que se ha manejado es que literal la rapta. Y es literalmente ahora la búsqueda es por rescatarla, ¿no? Y es entonces cuando el hermano mayor de Ned Stark se pone loco y va a King's Landing. El hermano mayor de Ned Stark era quien originalmente estaba comprometido con Catelyn, quien iba a tomar el lugar como, uh-huh. como el guardián del norte, como el Warden of the North, como monarca en Winterfell. Y bueno, va a King's Landing a reclamarle a Rhaegar Targaryen. Y básicamente... Primero va el papá. Primero va el papá como que a negociar. Sí. O sea, con el lado, sí es cierto, va el lado diplomático. Y pues lo encarcelan. Sí. Aunque ahí hay algo que está, a mí me parece muy... Bueno, lo encarcelan y llega el hermano, ¿cierto? Y llega el hermano a reclamar. Uno que, a ver, dame a mi hermana, dame a mi papá y sal tú a pelear, Rhaegar, no seas cobarde. Rhaegar ya no estaba ahí. Había escapado con Lyanna. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Quien, digamos, se entera de todo eso es Aerys Targaryen. Y bueno, manda a llamar así. Bueno, tanto está fregando que venga aquí a la sala del trono. Vamos a platicar, ¿no? Y entonces hay una bronca ahí. Le dice que va a ejecutar a su padre. A Rickard Stark se llama. Rickard, ¿no? Rickard Stark. Se llamaba el papá, ¿no? ¿Se pronuncia Rickard? Sí. Ah, bueno. Rickard Stark. No es Rickard porque así era también el nombre del Karl Stark ese. Bueno, en fin. Digamos del papá Stark. Papá Stark. Tony Stark. No. Iba a ser ejecutado. Y entonces Brandon exige un juicio por combate. Aclaremos eso. Es muy válido, según las leyes en este universo en Westeros, en Game of Thrones, el juicio por combate. Ya lo vimos en la serie cuando Tyrion Lannister pide un juicio por combate para salir con vida de la Aguilera, de Aerie, pero no pelea él, sino que tiene un esbirro que pelea por él. En este caso, el hermano, sí quiere, Brandon, sí quiere pelear él directamente, ¿no? Y entonces Aerys designa a su, pues, a su campeón. El problema es que está tan loco que él nombra a su campeón al fuego. ¿Su campeón es el propio fuego? Sí, bueno, y de hecho esto, o sea, realmente a quien enjuicia es al papá. Uh-huh. Y el papá es el que pide el juicio por batalla. Y él dice, pues yo soy mi propio campeón, yo peleo mis batallas. Y Aerys escoge, pues como soy un Targaryen y el fuego me sirve, yo elijo el fuego. Y lo que pasa es que le aplica una muy buena dosis de bloqueador a base de fuego salvaje. ¡Hijo! Y entonces lo cocina vivo. Dentro de su armadura. Dentro de su armadura. Mientras que su hijo lo veía, ¿no? A su hijo, a Brandon Stark, sí es cierto lo que dice Glenn, lo tenían en una especie como de máquina de tortura chistosa y horrible, en el que él podía estirarse para alcanzar una espada y salvar a su padre, pero entre más se estiraba, más se ahorcaba él. Terminó él ahorcándose a sí mismo. Ante la desesperación de ver morir a su padre quemado. No le decían el Mad King de puro de gratis, ¿no? No, sí se lo ganó. Ya vimos de dónde le viene a cierto niño problema, ¿no? Hay que también recordar, es importante, después va a ser un personaje, es Joffrey. Joffrey Baratheon. No, Joffrey, Lannister, o Jaime. Jaime Lannister. Que para este entonces, cuando Tywin ya se siente ofendido porque su Cersei fue rechazada, él ya se fue a refugiar a Casterly Rock. Y una forma en la cual Aerys lo sigue manteniendo bajo control es teniendo a su hijo, a Jaime Lannister, como la cabeza de su guardia personal. Es correcto, o sea, el Kingsguard, ¿no? La guardia del rey, que son los que siempre están vestidos con armaduras blancas. Uh-huh. Y también tienen un, muy parecido a lo que hacen los del Nightwatch, tienen un voto de celibato y pues, de renuncia, ¿no? Sí, que precisamente para alguien tan interesado en la familia y en los bienes materiales como Tywin, pues es literal una bofetada, porque le quita a su primogénito, le quita a su casa, a la casa de los Lannisters, a su primogénito, que no va a poder ya ejercer funciones como Warden. Y que no va a poder tener descendencia. Así es, exactamente. ¿No? Okay. Cabe destacar que durante esta etapa, los Kingsguard, la guardia del rey, siempre son 7. Y en ese instante había Jaime era el más joven, el Lord Commander del Kingsguard era Ser Gerald Hightower, el de White Ball, y bueno, estaba lo que el que alguna vez se iba a conocer como el mejor caballero en todo Westeros, Arthur Dayne, la espada de la mañana. Arthur Dayne era como, no sé, decir Sir Lancelot, era como que el caballero de la leyenda, básicamente, ¿no? Fíjate que ese sí no sé mucho. Cuéntanos más. Arthur Dayne, de hecho, fue quien en su momento original le concedió el título de caballero a Jaime Lannister. Hubo por ahí una bronca llamada, un grupo de bandidos conocidos como algo así como la Hermandad del Bosque, que ocasionaron un montón de problemas para el reino. Y el rey lo último que le queda es mandar a su Kingsguard, al mejor caballero que alguna vez tuvo, que es Arthur Dayne, a esta zona problema para tratar de acabar con esta hermandad. Y lo logra, al final lo logra. Había un guerrero que le llamaban The Smiling Knight, el caballero sonriente, el cual era un desgraciado, loco, maldito, que Jaime Lannister incluso se enfrenta con él. A pesar de que era un gran caballero, por joven que haya sido, no le da batalla, y tiene que ser Arthur Dayne quien termina matando a este sujeto. Arthur también tenía la verdad es que tenía una ventaja muy grande. Tenía una espada muy especial que se llamaba Dawn o Amanecer. Esta espada era, me encanta la descripción que hacen, porque era una espada larga, una longsword, que básicamente era completamente blanca y brillaba como si fuera la mañana. Qué chulada, ¿no? Son ese tipo de detalles tan poéticos que le meten las historias, lo que lo vuelve leyenda, ¿no? Que eso pasa en casi todas las historias de fantasía, ¿no? Sí, ¿no? Y precisamente eso es lo bonito de cuando... A mí realmente eso es la parte que más... Mi temporada favorita de Game of Thrones, igual de aclararlo, es la primera. Uh-huh. Precisamente porque, bueno, pues yo soy un fan así, de hueso colorado de la fantasía, y pues la verdad es que historias de dragones, de reyes, de caballos, pues ya he oído muchas, claro. Las seguiré consumiendo, me encantan, pero a mí la novedad de Game of Thrones fue precisamente esa situación de fantasía en la cual lo que importaba no tanto era la magia y las peleas, sino básicamente la cuestión política. Eso fue lo que a mí me atrajo de esa primera temporada. Las demás han sido buenas, pero la verdad es que para mí ya como que ha ido bajando un poquito. Porque ya como que el conflicto ya está seteado, ¿no? Ya tienes como que muy claro, aparentemente, quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Bueno, no tanto por eso, sino por lo que manejas de que ya empieza a resurgir la magia. Entonces como que para mí se empieza a volver tierra común, ¿no? Como common ground. Sí, algo que ya conoces. Algo que ya conozco, que me sigue gustando, pero no es la misma impresión de cuando dices, oye, no manches, es que es fantasía, son caballeros, pero la magia está súper diluida, lo que importa aquí es la política, ¿no? Y lo que a mí me sigue impactando, nuevamente haciendo mención honorífica, a lo bien escritos que están los guiones, ¿no? Es impresionante cómo sientes la tensión de ver a dos fulanos hablando, como que es una guerra de ideas. Esa es grima verbal. Esa es grima verbal. Ay, qué bonito término. Me gusta. Está padre. Es realmente contrarrestar lo que te dice con un argumento, ¿no? Es un parry, es un ataque, eso, ¿no? Tú sigue viendo la serie, Glenn. Si tu parte favorita era esa de la política y la magia diluida, sigue viendo la serie. Vas a ver. En fin, algo les comentaba de todo este asunto. Bueno, total que papá Stark y hermano mayor Stark se mueren. No conforme con esto, Aerys Targaryen le manda un mensaje a Jon Arryn exigiéndole las cabezas de Robert Baratheon y de Ned Stark, precisamente para agotar cualquier posibilidad de que haya una rebelión. Precisamente es lo que lleva a la rebelión, porque Jon Arryn dice, no voy a hacer eso, son prácticamente mis hijos. Jon Arryn nunca tuvo descendencia mientras estaba vivo. Bueno, sí tuvo una, pero después veremos qué onda. Pero en ese momento no tenía hijos, no tenía ni esposa. Así que dice, no voy a hacer eso, y no solo le voy a dar mi negativa al rey, voy a levantar a todos, a toda mi hueste, a mis portaestandares, y vámonos nosotros a rebelar. En ese instante entonces, la estrategia fue la siguiente. Por un lado, Robert Baratheon se iba a ir hacia el sur, hacia la casa ancestral de los Baratheon, que es Storm's End, uh-huh. Y Ned Stark iba hacia el norte, para juntar a su ejército en Winterfell y de todos sus allegados. Ned Stark por poco no la cuenta, Robert Baratheon por poco no la cuenta, pero al fin y al cabo llegan a donde deberían de haber llegado, juntan a todas sus huestes, y en el caso de Ned Stark y de Jon Arryn no tenían suficientes soldados, estaban en un gran aprieto, porque pues ok, sí había varias casas que les eran leales, pero no tantos como a los del rey. Entonces, lo que se maneja mucho en Westeros, tienen que hacer una alianza por medio de matrimonio para tener más soldados. En este caso, Jon Arryn toma como esposa a esta... ¿cómo se llama? La hermana de Caitlyn. Lysa Tully. Y Ned Stark terminó casándose con quien era la prometida de su hermano, que es Caitlyn Tully. Con esto, entonces, la casa de los Tully... Que son los pescaditos. Que son estos pescaditos que a mí se me hacían súper blandos y así como que X. Y no, resulta que son súper asombrosos. Sobre todo para dar guamazos. Ah, no, pero son buenos, de veras. Y con esto consiguen hacerse de más soldados. Bueno. Y a todo esto van a decir, ¿y dónde quedó Rhaegar Targaryen? Que antes de que nos cuentes de Rhaegar Targaryen, creo que es un buen momento de hacer una pausa musical. ¡No! Sí, no, déjalos, hay que darles el teaser. Así que vamos a esta pausa musical que tiene mucho que ver con la historia. Esta canción se llama The Reigns of Castamere, interpretada por Maluka. Maluka, que es esta artista que ya hemos puesto alguna vez aquí en el Café Comiquero, que se hizo famosa por un cover de Skyrim que se llama The Dragonborn Comes. Y hizo una versión, su propia versión, de The Reigns of Castamere. Que la propia canción en sí es una historia. Uh-huh. ¿Te acuerdas más o menos de qué va esa historia de los Reigns de Castamere? Los Reigns eran una casa del oeste que estaba aliada a los Lannister, pero que se empiezan a poner locos. Y sobre todo cuando reinaba en ese entonces, bueno, no reinaba, pero gobernaba en esa región el papá de Tywin Lannister, que no era exactamente el gran estratega, ni era muy duro con sus súbditos, era más bien, le veía la cara de menso. Y los Reigns, cuando, bueno, total que este hombre se muere, Tywin toma el poder, y los Reigns dicen, bueno, pues, ¿para qué? O sea, ¿por qué le vamos a tener que servir a los Lannister si nosotros también somos fregones, no? La solución de Tywin Lannister para esto fue arrasar con todos ellos. No dejó a uno solo vivo. que es un juego de palabras, ¿no? The Rains, las lluvias de Castamere, pero no, es los Rains, ¿no? Es esa casa que se perdió completamente por ponérsela al brinco a los Lannister, ¿no? Y de eso habla la canción. De hecho, si escuchan la letra ya lo verán. Entonces nos vamos con esta canción de interpretada por Maluka, The Rains of Castamere, aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un momento. And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. So he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, with not a soul to hear. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta canción, The Rains of Castamere. Y pues mi hermano se quedó bien molesto porque le corté la inspiración, ¿verdad, mi estimado Glenn? Sí, por eso ya lo mandamos a dormir. Seguiremos tú y yo nada más. Sí, no, ya regresó. No, espera, creo que ya regresó. Ahora sí, ¿dónde estaba Rhaegar Targaryen mientras toda esa rebelión pasaba? No estaba. Qué anticlimático, ya lo sé. Pero no estaba. Se escapó con Lyanna Stark a un lugar llamado, le pusieron la Torre de la Alegría, the Tower of Joy, en una región que todavía no conocemos en la serie, que se llama Dorne. Dorne, o sea, en ese lugar así medio desértico, medio playoso, ¿no? Que vale la pena aclarar que la esposa de Rhaegar era de ahí. Elia of Dorne, pero ¿Elia qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo era el apellido? Elia. Elia Martell. Martell. Elia Martell. Y de hecho ya tenían dos hijitos, ¿eh? Sí, claro. Tenían ¿cómo se llamaba? ¿Rhaenys? Bueno, sí, esta era la niña, pero el niño, ¿cómo se llamaba? Aegon. Aegon. El quinto, ¿no? Quinto, sexto, alguno de esos. Eran dos bebés. Era una bebita, esta Rhaenys, y un niñito, como de dos años, algo así, que era ahí. Eres Rhaenerys, ya me acordé. Rhaenerys. Así como sí, sí, ya. Como Daenerys, pero con R, okay, sí. Bueno, ya tenían hijos, y aún así le vale que eso, a ellos los deja en Dragonstone, uh-huh. La casa ancestral de los Targaryen, y él se larga con la amante. bien bonito, ¿no? Se va a esta región de Dorne con la Lyanna Stark y ahí se quedó por la mayor parte de la rebelión. Que algo bien importante, habíamos establecido que la había raptado, uh-huh. Pero después parece como que no se fue tan por su no, o sea, como que no se fue tan a fuerzas, ¿no? Sí, bueno, y digo, aquí hay dos puntos que se manejan entre los chismes en el radio pasillo de internet, que básicamente es, pues punto número uno, Rhaegar, pues no era mal parecido. Uh-huh. O sea, Targaryen a fin de cuentas, ¿no? Que los Targaryen pues son casi casi elfos, ¿no? O sea, cabello plateado, eran casi casi diosecitos, ¿no? Y punto número dos, Lyanna no era una doncella en desgracia. Es otro buen punto, exacto. Recordemos que pues ella estaba peleando en el torneo donde se enamoró de ella. Ah, buen punto. Lyanna Stark era como Arya. Le encantaba montar a caballo y sabía utilizar espadas. Y si alguien no le caía bien, no solo le decía, le pegaba. Era una canija, era interesante esta Lyanna Stark, ¿eh? Que también el gossip en internet está cañón respecto a qué sucedió o cuál fue el producto de esa relación. Que se ha especulado mucho. Se ha especulado mucho de que en la historia, como vamos ahorita en Game of Thrones, hay un Targaryen más. Hay un Targaryen que está como que oculto. Y lo que dicen es que Rhaegar Targaryen se lleva a Lyanna Stark, tienen un hijo o la deja embarazada. Y que aparentemente ese hijo es un bastardo. Es el bastardo más famoso de toda la serie. ¿Que sería quién? Pues el buen Jon Snow. Jon Snow. Que no sabe nada. Jon no sabe nada. He knows nothing. Sí, o sea, básicamente. Y Snow no sabe. Pero lo que se dice es que probablemente Jon Snow tenga sangre de Targaryen. O sea, sea verdaderamente un hijo de los Targaryen. Y por eso tenga esa habilidad como de wargo, como la magia. Como que toda esa onda mística que hay alrededor de él, ¿no? Que hay que recordar que todos los Stark tienen algo de wargo, ¿eh? Ah, sí, claro, todos tienen algo de wargo, de poder meterse en el cuerpo de animales, ¿no? Ya vimos que Bran, casi casi sin broncas. Rickon también, pero pues es un chamaquito, así que pues, como que no le sabe muy bien. Los que lo negaron más son los que se parecen más a los Tully. Tanto Rob como Sansa. Sansa por mensa. Y Rob porque no sabe. Sansa por Sansa. Y Arya también, es toda una wargo, la condenada. Y es lo que se rumora en internet. Es además una teoría bastante plausible. Pero la última palabra la tiene pues el señor Jorgito, ¿no? Sí. De aquí lo interesante es. Bueno, todos sabemos sin spoilers de lo que le pasa a Ned Stark, ¿no? Que básicamente el hombre, pues, por su honor, pues se muere. Él muere por su honor, a fin de cuentas. Me encanta eso de que. Alguna vez lo vi en una imagen en internet que los Stark. Honor to the point of stupidity, ¿no? Sí. O sea, honor hasta el punto de la estupidez. Sí, no, que de hecho yo creo que es una de mis partes favoritas de la historia, la plática que tienen Ned Stark con Cersei, cuando le dice precisamente, pues si estás jugando el Juego de Tronos, tienes que jugar a ganar. Sí. Juegas, o ganas o mueres, ¿no? Básicamente. Entonces, esa es una teoría, lo que es una realidad es lo que pasó. Pasó ese rapto, uh-huh. Está esa relación. Así, hechos, cuando llegan y recuperan a Lyanna Stark, la encuentran en un charco de sangre en su cama. No, no te adelantes tanto, espérame. ahí en esta torre, Rhaegar no va solo. Se lleva a tres Kingsguard. Se lleva al comandante del Kingsguard, Garl Hightower. Se lleva a Arthur Dayne y a otro que se llama Oswald Wendt. Los antiguos dueños de la casa de Harrenhal, que tienen un murciélaguito de Bacardí negro en sus escudos. Pero bueno. De Batman. Ellos eran como Batman. Se lleva a esos tres, más Rhaegar, a cuidar la Lyanna. Y durante mucho tiempo de la guerra no estuvieron ahí presentes. Total que la guerra tuvo sus idas y venidas, pero básicamente el ejército rebelde avasalló en cada una de sus encuentros. Salvo en uno. Es curioso, hubo solamente una pelea en la que Robert... no exactamente pierde, pero no gana. Y el único que le propinó esa, digamos, derrota fue Randall Tarly. Tarly es el papá de Samuel Tarly, el gordito amigo de Jon. Es verdad, es eso. ¿Qué diferencia? Randall Tarly es considerado el mejor soldado en Westeros. Qué paradójico. Dale, buenísimo. Qué paradójico. El pobre. Y lo que y la consecuencia de esto es que el ejército royalista, que en ese momento comandaba Tarly, bueno, que era, lo comandaba el jefe de la casa Tyrell, del papá de Margaery Tyrell, pero bueno, quien realmente le propina la derrota es Tarly. Digamos que como bien que no se pueden, son fuerzas muy muy opuestas y se van, y en caso de que hubiera una batalla completa, las dos se van al carajito, pues cada quien como que se va por su lado. Robert Baratheon se va hacia el norte, hacia King's Landing, para poder pelear, mientras que los demás se van hacia el sur para sitiar Storm's End, la casa de los Baratheon. Eso trae dos cosas. Uno, que ahí se lleva, ahí es de por lo que se conoce a ¿cómo se llama el hermano de Robert? A este Stannis. Stannis Baratheon, que se quedó en Storm's End, pues manteniéndolo del sitio. Y dos, como todo ese ejército está sitiando Storm's End y no se pueden ir, no se pueden ir a aliar con los Royal y con el resto del ejército real a la última batalla, la batalla realmente importante de esta guerra, que fue en el Tridente. El Tridente es una unión de ríos, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente es como el Éufrates y el Tigris. Pues un delta. Es un delta de tres ríos. Ok. Recordemos que pues los nombres de todos los lugares en Game of Thrones son muy explícitos, ¿no? El Tridente, ¿no? The Trident. Ok. En esta batalla se unen los ejércitos del ejército real. Y por fin se reúne tanto el ejército de Robert Baratheon con el ejército que va comandando Ned Stark. Y se pone en la torre. Y justamente en esta batalla regresa Rhaegar Targaryen a pelear. Y imagínate, o sea, que el heredero al trono, un gran, gran guerrero, haya llegado otra vez a pelear. No, le sube los ánimos a los royalistas como no tienen ni idea. El asunto es que, bueno, se dan en la torre. Hay una batalla super épica y asombrosa. Particularmente, se da un combate personal entre Robert y Rhaegar. Y ahora, sí, es, ¿cómo hacen los bisteces? En Westeros le hacen... Y bueno, si Robert gobernó, adivinen qué le pasó a Rhaegar. Murió. Murió a manos de Robert. Robert lo mató con un golpe de su martillo de guerra. Rhaegar, el golpe se lo dirigió al pecho y fue tan fuerte que la armadura de Rhaegar, una armadura negra con rubíes rojos, así impresionante, tan fuerte fue el impacto que le desprendió esos rubíes, caen en esa parte del tridente, y es por eso que se le conoce como el Ruby Ford. ¿Cómo se le podría...? ¿El fuerte de Ruby? Ford, pero no es Ford de fuerte, es Fjord, o sea... El fiordo de Ruby, que es una parte de un río, ¿ok? Uh-huh. Una parte de un cuerpo de agua. Y se le conoce así a ese lugar precisamente porque es donde murió Rhaegar Targaryen. Que recordemos que para estos momentos Robert Baratheon no es el Robert Baratheon que vemos en la serie. Dices, ¿cómo es posible que el rey gordito y bonachón le haya vencido a tal guerrero, ¿no? No, para estos momentos Robert Baratheon está en su 100%, en su apogeo, y es un guerrero pues que básicamente decían que era el único que podía cargar el martillo que traía con una sola mano. Sí, porque su arma de elección era un Warhammer, un martillo de guerra, pero era una cosa pesadísima, bestial, ¿no? Y el físico que tenía era otra cosa. Sí, no, nada que ver con lo que vemos. Que de hecho a mí me cae súper bien el actor que pusieron de Robert Baratheon, pero nada que ver con Robert Baratheon en su prime, ¿no? En su apogeo. De hecho, en la serie, si mal no recuerdo, dicen por ahí que no es Stannis, el otro hermano, ¿cómo se llama? Renly. Que Renly Baratheon es Robert vuelto a nacer, ¿no? Igual de atractivo, igual de guapo, igual de así con el porte, ¿no? Antes de que pues se dedicara a comer jabalí, ¿no? Básicamente, ¿no? Nada más que Renly está un poquito más flaquito. Robert era todavía de brazos y hombros más anchos, y acá imagínense, ¿no? Por eso es que pudo derrotar a Robert en combate singular. A Rhaegar, sí, se me van nueces. Pasa esta batalla, es básicamente lo que determina el curso de la guerra, y el ejército que terminó por ganar marcha hacia King's Landing. También hay algo importante aquí. Ahora sí que Robert no se fue limpio. ¿No? De hecho, queda tan herido que no puede montar a caballo. Entonces, por lo que va a tardarse muchísimo en atacar King's Landing. ¿Y a quién manda? Manda a Ned Stark. Vamos con el que es noble hasta el punto de la estupidez. Pero antes me decías que hubo una batalla. Antes de eso, me decías que había una batalla con Arthur Dayne y. Eso fue después. Ah, okay. Vámonos por partes. Bueno, el rey Aerys, al enterarse de toda esta situación en el tridente y de que su ejército perdió... Aerys, el rey loco, el que quemó al papá y al hermano Stark, ¿no? Al papá y al hijo del papá. Eso no, sí, perdón. El hijo de su papá. El hijo de su papá, exactamente. Bueno, al enterarse de toda esta situación, pues con un poquito de persuasión de uno de sus súbditos, Varys la araña, manda llamar al su único aliado que le quedaba, que era Tywin Lannister. Tywin responde, incluso responde, manda 10.000 soldados hacia King's Landing, pero no para ayudar. En el momento en el que le abren las puertas al ejército de Tywin, saquean la condenada ciudad y Aerys da la orden de que quémenlos a todos. Aerys tenía este plan, había mandado a hacer un montón de wildfire y lo había esparcido por toda la ciudad para que en algún momento, si algo llegaba a pasar, si la guerra iba en su contra, prenderle fuego a todo y que todos se fueran al carajo. Pues si no es mío, no es de nadie, ¿no? Sí, no, impresionante. Ok. De hecho, Jaime, como era guardia del rey, comenta que él pensaba que la idea de Aerys era que él no iba a morir, sino que iba como que reencarnar en un dragón. Loco, al fin y al cabo, ya sabemos. ¿Él fue el idiota que se tomó el Wildfire? No, ese fue otro Targaryen. Ah, okay. Recordemos, de generación mental en la familia. Sí, o sea, hubo otro Targaryen que dijo, no, es que en cuanto tome este sorbo de Wildfire me voy a convertir en un dragón. Sí, cómo no, hijos. Simplemente te quemaste por dentro hasta la muerte. Supongo que olió sabroso, como a carnitas. Oh, qué asco, perdón. Perdón por la imagen tan grande. Si están comiendo, provechito. Provecho, si están comiendo carnitas, provecho. Bueno, y es aquí donde sale la parte de Jaime, que el tipo es un héroe. Aerys manda traer al alquimista mayor, digamos, en ese momento, y le dice, ¿sabes qué? Pues, plan B, ¿no? Quema todo lo que puedas. Y a Jaime le dice, vas con tu padre, lo matas y me traes su cabeza. Entonces Jaime toma una decisión que le iba a afectar el resto de su vida. Decide no hacerle caso, mata al alquimista que iba a quemar toda la ciudad y mata a Aerys Targaryen. De ahí que toda la serie, durante todo el tiempo de todos los libros y la serie de televisión, les llamen The Kingslayer, ¿no? El Matarreyes, ¿no? Sí, y que a fin de cuentas es algo que durante en el desarrollo del personaje es bastante, bastante bonito ver cómo le pesa, a fin de cuentas. Y cómo, a fin de cuentas, cuando conoce a esta... Brienne of Tarth. Sí, que realmente pues, es el epítome de la caballería, ¿sí? Y él empieza pues, literalmente a recordar o reencontrarse como un verdadero caballero. Mira qué buena lectura a esa relación, ¿eh? Es cierto, muy buen punto, Glenn. Algo ahí bien importante es que cuando conocemos por primera vez a Jaime Lannister en la primera temporada, al tipo lo odias. O sea, porque dices, a ver, es un cuate que para empezar comete incesto, que aventó a Brandon de una ventana, que vaya, o sea, que incluso peleó contra Ned Stark. O sea, tú dices, este es el malo, ¿no? O sea, es el Prince Charming de Shrek, pero aquí, ¿no? O sea, pero ni siquiera, porque en el mismo primer capítulo tú ves que él es el único que trata como persona a su hermano, a Limp, a Tyrion. Exacto, sí, es el único que lo respeta. Y al revés, es el único que como que tiene esa relación verdaderamente de hermanos. Pero en general te cae mal. Pero cuando empiezas a ver todo lo que hizo antes, dices, el tipo no estaba tan mal. O sea, realmente es un héroe y salvó a la ciudad y a todo Westeros pues, por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, cuando retomando todo este asunto, mata a Aerys Targaryen y ahí se acaba el reinado de los Targaryen por fin. Llegan unos soldados de su padre, por fin a la sala del trono, y ven a Jaime y al cadáver de Aerys, y los soldados lo que le preguntan a Jaime es, bueno, ¿proclamamos un nuevo rey? Como dando a entender quién va a ser el rey. Ya llegó, por fin llegó Ned Stark, y también está tu papá, ¿a cuál decimos que es, no? Jaime simplemente, en vez de... también, Jaime pudo haber dicho, sí, digan que es Jaime Lannister, ¿no? Y él pudo tomar el trono en el momento, ¿no? Exacto, él pudo haber tomado el trono sin broncas. Y lo único que dice es, proclamen a quien les dé su regalada gana, yo estoy cansado, me voy a sentar. Y se sienta en el trono de hierro, pero lo hace precisamente para que nadie más lo tome. O sea, es como que aquí les caliento la banca en lo que llega el titular, ¿no? Básicamente. Sí, Que vaya, aquí nada más remarcar que la toma de King's Landing por las tropas de los Lannister no es bonita. No. No, de hecho, ahí también pues va un personaje de, me parece que es The Mountain. Que es el que encabeza las fuerzas de los Lannister y que pues trae la misión de acabar con la estirpe de Targaryen. The Mountain y su hermano The Hound, los, ¿de qué casa son? Los es la de los perros, básicamente. Este, pausa, ¿cómo se? Que básicamente sí, básicamente sí, o sea, Sandor Clegane y Gregor Clegane, ¿no? Uh-huh. Que son sus perros, o sea, son sus perros de ataque de los Lannister, ¿no? Ya después les cuento la historia de por qué los perros y por qué sí están aliados a los Lannister. Hasta eso me sé. El chiste, ¿en serio? Bueno, cuéntamela. En alguna ocasión Tywin fue a cazar y estaban cazando a un león, me parece. Estaban cazando y llegó un león. Uh-huh. Y pues Tywin estaba en peligro de muerte y estaban los Clegane ahí. Los Clegane tenían era una casa menor, ni siquiera tenían escudo de armas, ni mucho menos. Era literal el que cuidaba los perros de... O sea, no eran lores, no tenían tierra, no tenían título. Era el que los que entrenaban los perros de caza de los Lannister. Los perreros, digamos, ¿no? Sí, sí. Y para defender a su señor, suelta a los perros, a unos perros que de verdad amaba. Y tres perros mueren para poder defenderlo. Y son esos tres perros los que ponen en su estandarte, tres perros negros. Uh-huh. Y por eso es que son leales como perros a los Lannister. ¡Guau! Wow. Así que, ¡guau! Wow, ¿no? Pero, ok, entonces, en ese saqueo de King's Landing que llegan los Lannister, llegan comandados también por este horror que es The Mountain. Cuando llega por fin Stark, ¿qué es lo que ve cuando entra a la sala del trono? Ve a Jaime Lannister sentado en el trono de hierro con el cadáver de Aerys a sus pies. O sea, la pura imagen, pónganse en el lugar de Ned Stark, o sea, acabas de pelear toda una rebelión, te aliaste con Robert, hiciste todo este relajo también para recuperar a tu hermana, y de repente ves eso, dices, esto ya se fue al diablo, o sea, los Lannister son los que van a dominar ahora, ¿no? Y lo único que le dice Jaime a Ned es, qué bueno que llegaste, se estaba calentando el asiento, dale, ¿no? Quédate ahí, yo con permiso me voy. Pasa el tiempo, por fin llega Robert a la ciudad y pasan otras dos eventos que cambiaron también mucho la relación, sobre todo entre Robert y Ned. Uno es que Ned dice, oye, Jaime Lannister hizo un juramento para proteger al rey y lo mató, hay que castigarlo, vamos a mandarlo al muro, ¿no? O sea, volvemos al punto, ¿no? Honor hasta el punto de la estupidez, ¿no? Él no se dio cuenta de lo que había hecho, o sea, realmente lo que logró Jaime Lannister, ¿no? Sí, y bueno, no sé si vas a manejar también lo que es lo de Ayla. Te dejo adelante. Pero adelante. No, te estás entusiasmado, vas. Y el segundo hecho es que Tywin le dice a The Mountain, a Gregor Clegane, tráeme las cabezas de lo que queda a los Targaryen. Entonces va a Dragonstone y mata y viola a Elia Martell y mata a sus hijos. Literalmente los estrella contra la pared, ¿no? A Aegon en particular y a la pequeña la mata. No la mata a él, pero bueno, la matan a sus allegados, que era ahorita no me acuerdo el nombre, pero tiene una mantícora como escudo de armas. Le dan no sé cuántas puñaladas. Y le presenta los cadáveres ensangrentados a Tywin Lannister. Y Ned le dice a Robert, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo permites que eso suceda en lo que va a ser tu reino y demás? Tanto es el odio de Robert Baratheon hacia los Targaryen que lo único que dice es, qué bueno. Pero es el odio, sí, pero también el miedo, ¿no? O sea, realmente Robert estaba aterrado de que llegaran a quitarle nuevamente el trono, ¿no? Sí, y es una de las cuestiones que se... que a fin de cuentas me llama la atención de la serie, que es ese enfoque realista, ¿no? O sea, no, sí es fantasía, pero vaya, lo que se manejaba en el medievo, en esas épocas barbáricas, sí, era literalmente, ¿sabes qué? Pues la que va a reinar es mi familia. No le puedo perdonar la vida a tus hijos porque son potenciales competidores cuando crezcan, es un potencial peligro. Y no nada más para mí, sino para todo el orden que yo voy a instaurar. Así sean niños de cuna, tienen que irse, ¿no? Exacto, o sea, es algo que para nuestros tiempos se ve como algo brutal, pero que en esa época significaba la supervivencia de tu casa, de tu orden. Y es algo que se refleja, aunque no es el mundo real, dentro del mundo de Game of Thrones, es nuevamente esas influencias que estábamos hablando. ¿Qué pasa entonces? Se distancian. O sea, Robert y Ned, amigos eternos, llegan a un punto en el que dicen, ya no más. Y Ned se va. Dice, ¿sabes qué? Yo todo esto lo hice por mi casa, voy por mi hermana, por fin. Y entonces se entera de que Lyanna Stark estaba en las fronteras con Dorne, en este lugar llamado la Torre de la Alegría, Tower of Joy, y se lleva a 7 compañeros. Uno de ellos, que tiene mucha repercusión, que es Howland Reed. Ya después les contaremos por qué Howland Reed es importante. Y se lleva a Howland Reed y a otros 5 babosos. Sus nombres no son importantes, se mueren todos. El chiste es que... Carne de cañón. Carne de cañón, cannonfodder. Si hubiera sido Star Trek, llevaban traje rojo. Exacto, mira, iba Ned Stark con su traje dorado de comandante, por supuesto. Iba alguien de azul, Howland Reed, y los demás iban de rojo, ¿eh? Y ninguno regresó. Es un chiste muy, muy, muy trekkie, ¿no? Los que son trekkies entenderán. Y entonces llegan por fin a este lugar en Dorne a rescatar a Lyanna. Y lo que se encuentran es que ahí seguían los 3 integrantes del Kingsguard que había dejado. Que había dejado Rhaegar. Recordemos, estaba Geralt Hightower, el comandante del Kingsguard, Arthur Dayne, la espada de la mañana, el mejor caballero en todo Westeros, y el otro, que es Oswald Gwent, que también era excelente, pero no le llegaba a los demás. Y entonces se enfrentan Ned y sus 6 compañeros se enfrentan a 3 Kingsguard. De todos ellos, solo 2 salen de pie, que son Ned Stark y Howland Reed. Y es entonces cuando Ned por fin puede ir con su hermana. Y como nos lo spoiló Glenn. Ligeramente, pero no, ahora sí cuéntanosle. Pues lo único que ve es a Lyanna Stark en una cama, en un charco de sangre. Ese es el hecho. ¿Sí? Pero y ese hecho te da a pensar varias cosas, ¿no? Exactamente, que es, vaya, lo que se maneja es que pues la mataron. Pero otra es que realmente era porque había dado a luz a un hijo, que hablamos precisamente de Jon Snow. Exactamente. Y las últimas palabras de Lyanna a Ned fueron: prométemelo, Ned. ¿Qué le prometió? Nadie sabe todavía. Y lo peor es que de ninguno de los dos está vivo ya. No. O sea, en la historia, al punto en el que estamos, Ned ya no está, Lyanna ya no está. Entonces, no, aparentemente no habría nadie que sepa qué fue lo que realmente le prometió en aquel momento. Todo apunta a que efectivamente es: te encargo a mi hijo, ¿no? Porque qué raro. O sea, es muy sospechoso que alguien tan honorable y tan lleno de rectitud como... aquí mi carnal dice que de tontería, pero bueno. Tan lleno de rectitud, iba a decir, como Ned Stark, tuviera un affair, ¿no? Tuviera una infidelidad con una prostituta X y tuviera un bastardo, ¿no? Y más raro aún que decidiera hacerse cargo del bastardo. No, eso no está raro. Bueno, no está raro, o sea, pues, es Ned Stark, ¿qué te puedo decir? Entonces, ¿por qué tanta insistencia? ¿O cómo es que alguien tan honorable hizo algo así? La única explicación lógica es que no lo hizo. O sea, que realmente tuvo que fingir todo eso para proteger a la última promesa que le hizo a su hermana, ¿no? Y recordemos también que cuando ya en la serie, cuando Ned Stark es pues invitado, entre comillas, por Robert para ser la mano del rey, él se despide de Jon Snow diciéndole: tenemos que hablar de tu madre. Exactamente. Que en el libro se ha manejado mucho, le han dicho a John que su madre era de una villa de pescadores, una cosa así, ¿no? Sí, en el viaje desde la Aguilera, que era donde estaba John Arryn y Ned Stark a su cuidado, hacia el norte, tuvo que pasar por una villa de pescadores para no pasar por tierra y que lo capturaran. Y ahí pasó un buen rato, por eso pues, como que dicen, pues de ahí salió Jon Snow, ¿no? Ahí fue su canita al aire. Exactamente. Otra versión también que se maneja del posible nacimiento de Jon es que Ned, después de rescatar a Lyanna y matar a Arthur Dayne en combate singular, lo cual es asombroso, le entrega su espada a la hermana de Arthur Dayne, con quien Ned tenía una gran amistad. Y entonces dicen... ¿Nada más le dio la espada o también la consoló, no? O la otra espada, ¿no? O sea, la que trae de al lado. Siempre tiene que salir el finísimo de mi hermana. Aquí también estaría así como dato geek, ¿cómo se llama la espada de Ned Stark? La espada se llama Ice, hielo. Como me encanta, o sea, el hecho que le pongan nombre a las armas sí, es de... Uy, o sea... Le agrega muchísimo, ¿no? Y bueno, también aquí dato... así como de cultural de Game of Thrones. ¿Por qué se llama Snow? En cada región de Westeros Cuando un niño nace sin apellido, le ponen un apellido genérico para que al menos tenga un nombre, ¿no? Uh-huh. En el norte se les a los bastardos, a los niños sin apellido, se les pone el apellido Snow. Por ejemplo, Nieve, Juanito Nieves, básicamente. Bueno, y otra cosa es curiosísima. También eso habla un poco de Ned. Jon Snow tiene toma su nombre de Jon Arryn, que por mucho tiempo fue como el padre de Ned. Entonces, ¿por qué le vas a poner a tu bastardo el nombre de alguien a quien quisiste tanto, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, son muchas teorías de la conspiración, pero se pone sabroso, ¿no? Básicamente. Los Snow son en el norte, ¿no? Pero hay otra nomenclatura, ¿no? Sí, claro. De donde viene Robert, se les pone Storm, Torment, The Stormlands, así es como se conoce allá. En el oeste, la verdad no me acuerdo. Son Stones, ¿no? Uh-huh. Ah, sí. No, Stone es en el Aguilera, en Eerie. Ese es en el este. Okay. En el oeste de los Lannister, la verdad no tengo idea, ¿eh? ¿De los Lannister cómo les dirán? No, la verdad no sé. ¿Gato? No, ese no sé. En King's Landing se le pone Rivers. Ah, no, Waters. Waters. En Rivers es en Riverrun, de donde son los Tully. En Dorne es Sand, arena. Ah. Y en el sur, no me acuerdo. En Highgarden se les pone ay. No. Sí, claro. Flowers, ¿no? La Flowers, por supuesto. Los flores, ¿no? Ok, pues bueno. Buen punto, porque luego de repente como que en la serie, no sé si lo han aclarado tal cual, creo que no. Solamente dicen Jon Snow, pero no aclaran que es un... Si le pescas de que todos los que tienen así como apellido común, a fin de cuentas terminan siendo bastardos, ya lo cachas, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo el otro bastardo famoso, que no es un Bolton, ¿cómo se llama este? Ramsay Snow. Ah, claro. Bueno, ¿no sabes qué? No hay que demeritar el resto de los bastardos. Ramsay Bolton se lo merece. Que es el tipo que estuvo torturando a Theon Greyjoy durante la última temporada. Unas escenas por demás grotescas, déjenme decirles, ¿no? Sí, no, y también nuevamente, o sea, el pobre Theon Greyjoy, yo creo que es el que sí le ha ido peor en toda la serie. ¿Y solito se lo buscó? Solito se lo buscó y da cosa. Y antes a ver, ¿por qué tenían un Greyjoy ahí los Stark? Pero a ver, ya terminamos con la parte de la rebelión. O sea, eso ahí es el punto en los que ya nos comienza la historia en Westeros, ¿no? Nada más, a lo mejor cerrar que el hecho de la muerte de Lyanna es lo que vuelve a reunir, a lo que reúne nuevamente a los amigos, a Robert Baratheon y a Ned Stark. Buen punto. Pero todo esto, ¿y Daenerys? Cuando Daenerys había nacido, en el momento en el que... Viserys. Daenerys apenas estaba en el vientre de la madre. Y huyen. Viserys y Daenerys son hermanos, son hijos de Aerys, ¿no? Del Rey Loco. Hermanos de Rhaegar. Exacto. Okay. O sea, realmente los infantes que murieron a manos de los Lannister serían sus sobrinos. Uh-huh. O sea, tanto Rhaenerys como Aegon, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde estaban? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Viserys y Daenerys? Uh-huh. Bueno, los últimos aliados de los Targaryen se los llevan. Deciden escapar para que no los maten y por lo menos haya unos Targaryen en el mundo. Uno de sus allegados, no recuerdo el nombre, se los lleva a las ciudades libres, a las Free Cities. Pero particularmente a Pentos, una es otra de las ciudades libres. Para que pudieran tener una vida pues más o menos normal, o por lo menos tuvieran una vida. Y Robert se entera de esto, trata de perseguirlos, pero pues ya no puede. Sí, manda a sus hombres y todo. De hecho, en la primera temporada veíamos cómo constantemente Viserys estaba diciendo del usurpador que es Robert Baratheon y que todo el tiempo han estado oyendo de él. Y de hecho ya más adelante en la serie vemos que antes de su muerte hubo órdenes explícitas por parte de Robert de matar a la niña, ¿no? A la última Targaryen, que era Daenerys. Cuando ya estaba en su lecho de muerte, él le dijo a Ned, ya no lo hagas, déjala vivir. Pero ya era muy tarde, ya la orden ya estaba dada, ¿no? Sí, ya no se podía hacer nada, ya nadie le creía a Ned tampoco. Pero, pues sí, al final Robert como que recapacitó al menos. Y como bien dices, se vuelve a gestar la amistad entre esos dos grandes amigos, grandes hermanos, Robert y Ned, que es como más o menos como comienza la historia ya de Game of Thrones, cuando vemos que Robert Baratheon requiere la ayuda de su mejor amigo para que gobierne a su lado como mano del rey. ya que si bien él es rey, su corte, su círculo interno está lleno de buitres, ¿no? Sí, no, empezando por su esposa. Sí, exactamente. ¿Que por qué se casan Cersei Lannister y Robert? Cersei se casa con Robert porque era lo mejor que le seguía después de Rhaegar. No había más, ¿no? Querían que Cersei se casara con el futuro rey, pues ya se murió Rhaegar, pues queda Robert. Y aparte, pero fue en cierta forma obligada a ello, porque realmente su gran amor de su vida, ¿quién es? Ah, no recuerdo quién era. ¿Su amor de Cersei? Robert Baratheon. No. ¿El gran amor de su vida quién es? Es Jaime Lannister. Su propio hermano. O sea, y obviamente, pues algo así no iba a suceder. No son Targaryen, ¿no? Más de una vez no somos Targaryens. No vamos a caer en ello, ¿no? Y pues así que no le queda de otra. Terminan casados y aparentemente teniendo 3 hijos, que no son de él. El problema es que ninguno se parece. O sea, todos son sorullos. O sea, ninguno se parece al pobre de Robert, ¿no? Y ahí el hijo aplica la de hijo de lechero, ¿no? Sí, exactamente. Literalmente. O sea, pero Cersei sí quería a Robert. Sí lo quiso. De hecho, era así como su ensoñación de fangirl. Ándale, exacto. Sí. O sea, recordemos que estamos hablando del Robert Baratheon conquistador. Ajá, ¿no? Portento de sí, hombre. Que bueno, de hecho, lo estábamos platicando ahorita tras bambalinas. Pues realmente también tú al principio, nuevamente, personajes grises, ¿no? Tú empiezas odiando a Cersei. A mí, el capítulo que me hizo caer en simpatía un poco con ella es una plática que tiene con Robert Baratheon, en la cual, como que no tiene nada que hacer en ese momento, empiezan una de sus pláticas de matrimonio, esos que ya están hasta el gorro de tengo que vivir contigo por fuerza, pero tú estás en lo tuyo y yo en lo mío, y literal, él le reclama y ella le contesta, pues yo me casé contigo con la ilusión de una niña, ¿sí? De que se casa con el rey, con el héroe de guerra, nada más para que tu borracho en la noche de bodas, ¿sí? Cuando estás pues ahora sigue consumando el matrimonio, el nombre que digas no fuera el mío, sino el de Lyanna Stark. Qué fuerte, ahora eso te da a entender mucho de por qué actúa así. O sea, sí la tipa está mal de la cabeza en muchos sentidos, pero lo que le ha tocado vivir es horrible. Y pues imagínate, ¿no? Su hermano ya no puede tener herederos, no puede, porque es Kingsguard, y el otro hermano que tiene, pues como que poner al enanito a cargo de Casterly Rock no le parece la idea, y ella siempre lo reclama, ¿no? ¿Por qué yo no puedo ser la monarca de ahí, no? Hay muchas, Cersei tiene muchos matices, pocos de ellos me caen bien, tiene pocos elementos redentores, pero es un personaje súper interesante. De hecho, yo puedo decir que una de mis casas favoritas, la verdad, son los Lannister. Porque los Lannister siempre pagan sus deudas, ¿a poco no? Pagan sus deudas, toman lo que les ofrecen, zurran oro, en fin. Sí, básicamente, sí, ese era el dicho, ¿no? Con Tywin Lannister, que básicamente en lugar de popó hace oro, ¿no? Ya después vemos que no es cierto, ya lo verán más adelante en la serie, no quiero spoiler la tercera temporada, si es que no la han visto. Cuarta temporada. Que ya va a empezar. Para el momento que estén escuchando esto, ya en unas horas ya va a empezar. Y vamos a estar 10 semanas pegaditos a la tele para después estar un año más, así como erizos, ¿no? Bueno, en mi caso, pegado a la tele, sí, ok. Pero bueno, regresando a la historia de Una canción de fuego y hielo toda bonita. Van a decir, ¿por qué entonces Ned Stark tenía un Greyjoy ahí pegado a su casa, no? 5 años después de la rebelión de Robert, se levantaron en rebelión los Greyjoy, diciendo, bueno, si estos pudieron, pues ¿por qué nosotros no podemos tener independencia? No queremos el trono de hierro, pero pues déjenos volver a tener nuestro título de reyes, ¿no? Y entonces Robert junta a todas sus huestes y les da la torre. No tiene que saber más. ¿Quiénes son los Greyjoy? Los Greyjoy es una casa muy antigua. Esos que su escudo es un kraken, básicamente, o sea, un calamarzote. Y sus palabras son "We do not sow", nosotros no cosechamos. Buenísimas, ¿no? Sí. Viven en un lugar llamado las Islas de Hierro, Iron Island, y son una civilización, son como cultura de piratitas. Sí. O sea, ellos se dedican a saquear por ahí y tienen algo así como que una relación de extremo amor con el mar y no les gusta lo que haya en la tierra y están bien loquitos. De hecho, ellos, como dices, no, we do not sow, o sea, no cosechamos, es, no producimos nada, o sea, todo lo que yo quiera lo voy a tomar y es mío, ¿no? O sea, como dices tú, son, en cierta forma, piratas. Y algo también bien importante de ellos es, son tal vez los más, ¿cómo decirlo?, arrogantes de todo Westeros. Me atrevo a decir que más que los Lannister, porque para ellos siempre están bien y todos los demás están mal. También son bastante chacales. Son bastante chacalitos, la verdad. Y el hecho de que tengan a este Greyjoy tiene una razón. ¿Cuál fue la razón? Los Greyjoy perdieron, evidentemente. Y entonces, la intención de Robert era exterminarlos a todos. Y le dijo, no, espérate, o sea, vámonos por el lado civilizado. Que me den como custodio a su hijo mayor. El único que les quedaba, porque los demás se murieron, que es Theon Greyjoy, y entonces se lo lleva a Winterfell para no tenerlo de prisionero, literalmente le da un trato casi de hijo. Sí. Pero bueno, tío no se la creía, estaba amargadito, en fin. Y los hermanos no apoyaban, ¿eh? O sea, sí constantemente le recalcaban que no era exactamente su hermano. O sea, él estaba un pasito más abajo del bastardo. El bastardo todavía estaba un pasito abajo de él. Pero no en sangre, o sea, sí. O sea, en el trato sí, o sea, sobre todo Caitlyn, que es la madre de Rob, de Arya, de Sansa y de Rickon, no soporta a Jon Snow, y en la serie es evidente, pero en el libro, no sé si te acuerdas, en el libro es súper cruel con el pobre. Sí, no, es sí, sí le hace ver su suerte. Es muy, o sea, realmente le hace sentir que no vale un carajo por ser un bastardo. Y nuevamente aquí vemos el balance, ¿no? Igual, como en Cersei vemos ese matiz de simpatía que nos, al conocer su historia, al ver cómo Caitlyn trata a Jon Snow, que dices, pues es que el Jon Snow, pues, él es una víctima, él no tuvo la culpa, él no pidió ser un bastardo. Y al ver la crueldad con lo que lo trata, también evitamos caer en una simpatía total hacia Caitlyn. Porque sabes que tiene defectos. Claro. O sea, y eso lo vuelve un personaje más tridimensional, me imagino. Exactamente, es básicamente la idea, ¿no? Y pues ya casi estamos cerrando un poquito el podcast. Nos vuela el tiempo cuando nos divertimos. No hemos hablado de un aspecto bien importante de la mitología de Game of Thrones, que son las palabras o sus lemas. No sé cómo lo traduzcan en los libros en español, pero cuando dicen que cada casa tiene sus words, sus palabras. En inglés creo que le llaman motto. Su moto, ajá, exactamente, como que su dicho, su lema, ¿no? Cada uno de los lemas habla mucho de quién es cada casa, ¿no? ¿Qué les parece si exploramos cada uno de los lemas de las casas más importantes, ¿no? El primerito de los, casi casi los protagonistas que nos guían en la historia, que son los Stark. Winter is coming. Glenn, ¿por qué refleja esas palabras? El invierno está llegando a los Stark. Pues yo creo que es por la relación tan cercana que mantienen todavía con los dioses antiguos. Recordemos que en Winterfell es uno de los lugares donde el rey abiertamente todavía venera a los dioses viejos. Uh-huh. En el resto de Westeros hay una nueva religión que es la de los siete dioses. Exacto. ¿Sí? Entonces el hecho de que se llama, y la idea de Winter es que en el norte pues van a estar viviendo a la espera o cuidando de todos los males del pasado, de todo lo que son incluso mitos. Razón también por la cual muchas veces los tachan de paranoicos, ¿no? De, sí, es que ustedes nos están cuidando del norte. Pues, ¿en el norte qué? En el norte no hay nada, ¿no? No hay nada. Exactamente, es el punto, ¿no? Que también recordemos, se supone que el invierno, cuando hay un invierno en Westeros, dura años. O sea, no es así como que una temporada normal, ¿no? Sí, o sea, hay inviernos que duran 3 años, 9 años, 10 años. Y lo que más temen es que llegue el invierno eterno. Que aparentemente sería cuando, al tener ese invierno eterno, tendríamos a los White Walkers caminando por todos lados y ya nos fregamos, ¿no? Básicamente. Yo creo que mucho de Winter is Coming es una advertencia. Es el recordatorio eterno de los Stark de que hay algo ahí que nos está amenazando. Uh-huh. Que ya sabemos son los White Walkers, pero a muchos se les ha olvidado. Uh-huh. Y hay que tenerlo en cuenta. A mí es por eso que me gusta ese lema. Está también el de los Baratheon. El de los Baratheon. Ours is the fury. La nuestra es la furia. Yo lo relaciono con esa, precisamente esa batalla. O sea, me imagino esa batalla que tuvo Robert contra Rhaegar. Que sí, o sea, tenía una causa justa, pero también era mucho la tripa de tengo que tomar esto y tengo que ganar porque nadie es mejor que yo, ¿no? No, y mucha fuerza, a fin de cuentas. Eso te habla de que es una familia fuerte. No sí. Te quieres meter con ellos. Recordemos, pues, estaba viendo un video de la leyenda de cómo surge Storm's End, que realmente no pertenecía. Los Baratheon son una casta relativamente nueva que surge cuando llegan los Targaryen, pero los anteriores, la fortaleza de Storm's End tiene la leyenda de que fue reconstruida 7 veces, ¿sí? Por el anterior dueño, precisamente para soportar las embatidas de los dioses del mar, porque él se había casado con una de sus hijas, me parece. Eso es algo muy, muy padre cómo manejan esa mitología para indicar, pues, la fuerza que tiene esa casa, ¿no? La fuerza que les da ese coraje, ¿no? Sí, claro. Como una de las casas más, no sé, más imponentes o más impactantes, ¿no? Dentro de la mitología. Y al decir que es ours, o sea, nuestra, te remite a pensar en lo que es righteousness. O sea, que somos una casa bien, o sea, por las buenas. No somos usurpadores, no somos bandoleros, no somos como los Greyjoy, sino que tenemos todas las... O sea, estamos aquí porque nos lo ganamos y porque lo merecemos, ¿no? Mira qué buena lectura ese, ¿eh? ¿Sí? O sea, es nuestra. O sea, es compartido, no es de nada más yo. O sea, es toda mi casa, ¿no? Esa sería la de los Baratheon. La de los Tully pareciera que es la más pachona de todas, ¿no? Family, duty, honor. O sea, familia, deber y honor. Son los Tully. Les puedo decir. Su mitología es la que no me hace bien. Por pensar porque no la explican mucho. Pero es una casa que llegó ahí, hizo un castillo en un mar, en un río porque pues era conveniente. Y pues ahí están. Yo lo... no sé, no va por ahí el ponerles ese nombre, pero relaciono mucho el que George R. R. Martin haya tomado esas palabras por el tono tan maternal que se me hace esa casa. Por el hecho de que Caitlyn es la madre, ¿no? Y el hecho de que family, duty, honor, o sea, la familia, el deber, el honor. En los libros se explora esa parte que en la serie no se ve, de que Caitlyn va a pasar los últimos días de la vida de su padre junto con él. O sea, estando en plena rebelión de Robb Stark, para vengarse de la muerte de su padre y salvar a sus hermanas, estando en plena rebelión de eso, se toma el tiempo de ir con a su padre a su lecho de muerte, ¿no? Mucho era su intención desde un principio, pero se atravesó una guerra. Sí. Entonces, eso te habla, pues, de el valor tan alto que tienen para el concepto de una familia, ¿no? Sí. Y que hay otro lema también, por ejemplo, el de los Lannister, que su lema oficial, ¿cuál es? Heroes roar. Hear me roar. Hear me roar. Aquí hablamos precisamente de la individualidad, ¿no? Pero es curioso, porque Tywin Lannister siempre se la pasa hablando de la familia. Ajá. Sí. Y sin embargo, sí es de escúchame a mí rugir, ¿no? Y es de te estoy amenazando. O sea, decirte escúchame cómo rujo es te amenazo y soy más fuerte que tú, ¿no? Digo, es el tono que me da. Y aparte habla mucho de soy el centro de la atención. Ándale, exacto. Y si hay alguien que quiere ser el centro de atención, son ellos, ¿no? Y porque tienen el dinero para hacerlo. Porque es la casa más rica, ¿no? En Casterly Rock es una... Hagan de cuenta que es como el oeste de Estados Unidos. Hay muchas minas de oro. Por eso que tienen oro a raudales. Pero esas son sus palabras oficiales. Pero realmente por lo que la gente los conoce es... A Lannister always pays his debts. O sea, un Lannister siempre paga sus deudas. Precisamente. En el buen sentido y en el malo, ¿no? O sea, lo que me hiciste bien, te lo voy a recompensar bien. Pero si me llegas a agredir de alguna manera, también así te voy a pagar. O sea, una vez más, es el eterno sentido de amenaza de esta casa. Y podríamos hablar de la otra casa principal, que son los Targaryen, que es quizá el más, no sé, agresivo, el más animalístico de todos, que es Fire and Blood, ¿no? Fuego y sangre. No dice más. No dice vamos a matarte con Fire and Blood, ¿no? O estamos hechos de fuego y sangre. Simplemente es Fire and Blood. Se me hace como lo más primitivo. Y yo diría místico, ¿no? A fin de cuentas somos una casa que no somos un... O sea, hay un elemento sobrenatural en nuestra familia. Exactamente. Y como que ser tan, digámoslo así, tan primitivos o tan tan místicos, etcétera, te remite a sus orígenes, ¿no? De ser descendientes de los Valyrians. Y digo, recordemos, los Valyria, pues todo... Todo era fuego, dragones, y así se acabó ese mundo y demás. Y lo único, y cuando se destruyó, lo único que quedaba de Valir era la sangre de los Targaryen, así que pues por ahí iba. Con sangre y fuego, ¿no? Y pues, ¿qué creen? Que básicamente por ahorita se nos está acabando el tiempo. Es increíble, se me hace qué rápido se nos va el tiempo platicando de Game of Thrones. Qué chafa, yo quería más. Puede haber más, ¿o no, mi estimado Glenn? No, podríamos aquí estarnos horas hablando de eso. Nos vamos a echar toda la noche aquí hablando de tantas cosas que hay en Game of Thrones. Que recordemos, la serie de televisión es Game of Thrones, pero la saga es A Song of Ice and Fire, ¿no? Una canción de fuego y hielo, que son temas muy recurrentes de toda la saga, ¿no? De toda la historia. Que nuevamente, dentro del radio pasillo de internet, es algo más que dicen que apunta a que el final, digamos, la batalla final va a ser encabezada por Jon Snow y Daenerys. Fuego y hielo. Es otra lectura bastante buena, George R. Martin, si nos escuchas, haz algo ya. O que el mismo Jon Snow, claro, es fuego y hielo. Hijo de un Stark, puro hielo, y de un Targaryen, puro fuego. Sí, quién sabe si sí lo haya planeado en su momento George R. Martin, lo dudo. Yo no le he atinado a nada de lo que ha escrito George R. Martin. De repente, cuando leía los libros, decía, yo creo que esto va a pasar más o menos por acá, acá y acá. No, ni por error, no, ni me acercaba. Lo que sí también es famoso por matar a los personajes más queridos. Nuevamente, o sea, es impresionante vaya, todo el concepto de que es Game of Thrones, ¿no? De que ya se empiezan a manejar los mitos incluso dentro de internet. Que no me consta, no lo vi, pero decían por ahí que se posteó en el Twitter de George Martin, que ya estaba tan harto de que la gente lo estuviera hostigando, de que ya saca el siguiente libro, que posteó, por cada persona que me vuelva a mandar a que me apresure, voy a matar a un Stark, y ya no quedan muchos. ¡Ay! No importa que se mueran todos los Stark. Yo digo que se van a morir todos. ¿Tú crees? Oh, sí, yo lo haría. Pero que no se muera Daenerys. Es más, también. Y no se quedan los Martell. Por alguna razón. Sería el final más anticlimático del mundo, ¿no? Sí, la verdad es que sí sería todo horrible, pero bueno. Yo no sé en qué pueda acabar. Tú, digo, así especulando un poco, ¿en qué crees que podría acabar? Pues no sé. Yo la verdad pensé que dado como te planteé al inicio la situación con Arya, con Bran, yo pensé que en algún momento iba a dar un salto al futuro, o sea, que literal, o sea, yo le empecé a ver Game of Thrones y dije, esto va para largo, porque si esta chica Arya apenas está con esa edad, tiene esta chavita, y apenas la están entrenando, dice, pues va a faltar un rato para que ella crezca y literal pueda empezar a tomar riendas en el asunto. Ya ahorita ya no sé también qué esperar, porque ya la vemos y ya está tomando decisiones interesantes, ¿no? Y lo que te falta, porque después le pasa cada cosa a Arya. Que de hecho en los libros es un tiempo mucho más largo. En los libros pasan un par de años en cada uno, ¿eh? Sí. Sí, cierto, pasa, pero y sobre todo y en cuanto a la historia dices... Pero en cuanto a la publicación, si se pasan unos 5 o 6, o sea, ahí sí se cuelga bastante, ¿no? Para que saliera a Dance with Dragons pasaron 6 años. ¡Wow! ¿Cómo se llama el siguiente libro? The Winds of Winter. Y el último se va a llamar A Time of Spring, de Tiempo de Primavera. Que se me hace como que quiere caer una nota alta, ¿no? O sea, como que ya pasó el invierno. Como que vamos a cerrar con algo positivo. Espero que por allá vaya, quién sabe. Pero en fin, pues queremos darle las gracias por habernos escuchado un ratote hablando de Game of Thrones. La verdad es que este programa yo creo que es el más fan de una cosa en particular que hemos hecho en la vida, ¿no? Ni noticias hubo, o sea, nos dedicamos 100% y es que nos podríamos echar mucho más tiempo, de veras, ¿no? Sí, yo necesito otras 6 horas. No nos retes porque se puede hacer. Y pues bueno, mi estimado Glenn, pues antes de que nos despidamos, nos comentabas al principio que tenías por ahí algunos obsequios. Sí, claro, traemos un par de paquetes Corteza que vamos a regalar aquí en el Café Comiquero. La mecánica todavía la estábamos discutiendo, yo creo que la vamos a manejar en los siguientes programas. Uh-huh. Pero son dos paquetes que incluyen el compendio de los 3 primeros números de Niebla, el número 4 de Niebla, un número de Astor y Arbelio y el primer número de Crónicas de Amaltea. O sea, básicamente es... pues casi toda la oferta editorial. Sí, básicamente es todo lo que hemos sacado de en Corteza, dos paquetotes para dos radioescuchas del podescuchas del Café Comiquero. Oye, Glenn, pues la verdad, buenísimo, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo Corteza, porque son regalazos. Lo que sí les decimos, esos les adelantamos un poquito, la idea de estos dos regalos es para que los compartan con alguien muy especial, siendo este el mes del niño, pues queremos que los compartan con un pequeño, ¿no? Sí, yo creo que la idea va a ser una dinámica en la cual, el hermano mayor lo comparta con su hermano menor, un papá con su hijo, un tío con un sobrino, mamá con una hija, ¿por qué no? También ya se está dando mucha participación del público femenino en esto de los cómics, qué bueno, la verdad. Así que ya más adelante les iremos dando cómo va a ser la dinámica, pero de antemano les digo, todas estas obras que nos trae Glenn, todas las hemos leído, todas son asombrosas, valen la pena, es un trabajo muy muy bien hecho, hay un gran avance entre de las primeras páginas a las últimas, se nota una evolución. Y qué mejor que acompañar este programa lleno de elementos de fantasía con series de fantasía hechas en México y donde se demuestra que el género de la fantasía pues no es exclusivo de los países nórdicos o hispano o angloparlantes, ¿no? Sí, cuando sale bien hecha, salen cosas asombrosas como lo que tenemos aquí de Corteza, ¿eh? Son, pues, al final del día, pues son mundos extraños, como este que es un mundo extraño. Western es un mundo extraño, ¿y qué vamos a hacer con él? Tratar de que se mantenga así y sobreviva. Sobre todo lo siguiente. Así que les decimos gracias. Totales. Hasta la próxima.